de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia, aquí a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día martes 28 de octubre saludando obviamente a la comuna de San Fernando, donde aparecemos en el 107.1 a través de Radio Aucan en la sexta región y también a través de radioaucan.blogspot.com. Y también desde ayer salimos a través de Radio Galáctica en San Antonio, la quinta región, a través del 107.5 y de radiogalactica.cl. Mandamos un saludo a los respectivos radios comunitarias de esa zona y comenzamos de lleno este matinal que vamos a estar revisando varias cosas que tienen que ver con el acontecer nacional y también internacional. Y nos comenzamos a sumar, me dicen allá a veces que están comenzando, armando ahí para conectarse en San Antonio. Yo, bueno, como todos los días martes, nos acompaña Joaquín y Alfonso, a quienes saludo, le doy los buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Es un gusto saber de que estamos en un lugar más ya retransmitiendo la señal del matinal de Radio Villa Francia, así que por supuesto mandamos un gran abrazo a los que nos escuchan acá en Estación Central, en el 107.5, a los que nos escuchan a través de la radio Aucan en San Fernando, en el 107.1, y por supuesto saludar ahora a los que nos escuchan a través de la Radio Galáctica, también en el 107.5, un gran abrazo a todos allá en San Antonio, donde nace la música. Y un gusto estar ahí también en un lugar más que se escuche este programa. Así es. Hola, buenos días. Hola, Joaquín. Hola, Toño. Aquí estamos en el 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central por Radio Villa Francia. Y como decía Joaquín, un saludo grande, grande para nuestros queridísimos amigos y amigas de allá de San Antonio que nos escuchan a través de la Radio Galáctica y además también, como todos los días, de lunes a viernes, el saludo para quienes nos escuchan en San Fernando a través de Radio Aucan en el 107.1. Bien, pues, es una mañana bastante, un poquito fría, nublado, parece otoño. Ya parece que se nos fue el verano que habíamos tenido. Estábamos en primavera igual. Sí, pero parecía verano, con 33 grados. Y ahora, estos precisamente son los climas donde la gente se tiende a resfriar y cosas por el estilo. Así que por lo mismo, trate de andar con un bolso o su cartera, no sé, lo que tenga, con chaleco o algo ahí, y también con algo liviano, con algo así más fresco. Bueno, yo generalmente ando con una mochila, entonces cambio ahí zapatos, tengo chaleco y todo lo demás. Porque resfriarse en estas fechas sí que es pesado. Porque cuando te vayas a resfriar, por ejemplo, como un día como hoy, al otro día tenés 35 grados y no es muy agradable. Claro. Entonces, eso se debe a los cambios de temperatura. Así que precavido vale por 5, así que vaya, ¿cómo se llama? Teniendo presente aquello. Mira, ya está listo acá el panorama popular, lo estoy revisando acá, lo acaba de enviar Jaime, que debe estar saltando como una quinceañera, así dicen, por fin salió más lo que le decíamos el otro día. Así que está el panorama popular y usted preguntará, ¿qué es el panorama popular? El panorama popular es eso, un panorama popular donde se habla de cine, teatro, de música, actividades también solidarias, etcétera, etcétera, que son en su mayoría gratis, otras a muy bajo costo. Por ejemplo, tengo aquí la Generación Exile de Rodrigo Dorfman, que van a estar dando el documental. Este me parece que es el Museo de la Memoria. Que sí, aquí, eso es justamente normal. Lo que me dijeron que tenía que arreglar ahora mismo. Ya. Por el Museo de la Memoria. Eso. ¿Por qué? ¿En dónde lo habéis mandado a la gente? No, es que no sale el lugar. Ah, ya. Pero estábamos arreglándolo en este preciso instante mientras yo estoy hablando. Pero no aparece la cuña. Ah, sí, pop, ahí está. Me lo pueden escuchar ahí también. También está arriba, dejé la cuña para que la puedan escuchar al tiro y mientras van escuchando pueden ir además bajando. Una experiencia pero mucho más multimedia. Qué brillantez más grande. Sí, no digo yo porque la última vez estaba abajo. Claro, pues ahora toma un lugar más protagónico la... Está, por ejemplo, la película Cantinflas, que yo la quiero ver, que está re buena. No la he podido ver todavía completa y van a darla ¿en dónde? En el Cine Arte Normandí, que es un estreno igual. Están a 3.500 estudiantes y tercera edad 2.500. ¿Viste? Y a algunos les sale más barato. Y los miércoles a 2 lucas 500. También hay un ciclo de cine de... Esto no es una película belga, sobre películas de Bélgica. Hay teatro también, la compañía de teatro Casa de Muñecas, que es gratis, por ejemplo. Esto va a ser la Casona de Ubá, Ayuntamiento 1650, entonces Quinta Normal. Hay exposiciones, por ejemplo, está La Voy y Vuelvo de Nicanor Parra, también gratis, de lunes a domingo. Esto va a estar hasta el 7 de diciembre en la Biblioteca Nicanor Parra, que está en Vergara 324, eso pleno Santiago Centro, Metro Los Héroes. Hay otras de teatro, hay actividades también, por ejemplo, va a estar de aniversario en la población La Victoria. Sí, ya están haciendo actividades, de hecho va a haber mañana, empezaron, el jueves, efectivamente. Claro, el jueves hay un carnaval. Hasta el 1 de octubre, hasta el 1 de noviembre, perdón. El viernes hay actividades de tipo más infantiles. Va a haber un campeonato de fútbol organizado por los Pack Gol, que una vez me golearon, aún no olvido. Y el sábado va a estar el acto final con concierto, música en vivo allá en La Victoria. Así que hay harto evento. 57 años cumplen 57 de la toma años, de exactamente. El jueves en rigor el aniversario, el 30 de octubre. De hecho, ahí sale también parte un poco de lo que es la historia. Son 57 años la población y todas estas actividades como encuentro, muralista, tocata, obras de teatro, actividades infantiles y fútbol callejero. Ahí está bien interesante. En el barrio Yungay, por ejemplo, están los talleres gratuitos de educación ambiental. Está reinteresante. Así que ahí tienen panorama popular en radiovillafrancia.cl. Pueden buscar ahí aquella nota que está escrito para que tengan los datos precisos, pero también está en la cuña. Y bueno, a través de radiovillafrancia.cl y también a través del 107.5, la frecuencia modulada donde se está retransmitiendo constantemente lo que es la parrilla de la radio, y está presente ahí el panorama popular en la parrilla. Claro, y si tiene algún panorama que quiere, así que tiene algún dato, escriba panoramapopular@radiovillafrancia.cl para informarnos y ahí lo podemos poner en la parrilla de la próxima semana. Exactamente. Así que todo bien con el tema de los panoramas, cosas que vamos a estar también revisando y escuchando, obviamente, durante el programa. Creo que vamos a estar revisando también, nos decían Profitador ayer, sigue el paro docente en la octava región, y son bastantes. Les voy a nombrar quiénes están. Por ejemplo, estaría en la comuna de Penco, los establecimientos que se adhieren al paro son el Liceo Pencopolitano, Liceo Río de Chile, Escuela J. Mont, Escuela Bipla, Escuela Penco, Escuela Italia, Escuela Isla de Pascua, Escuela La Greda, Escuela Los Conquistadores, Escuela Primera Agua, Escuela Cósmito, Escuela Stowas, Escuela Campbell, solo 50% de los docentes allá. En San Pedro también hay en el paro la Escuela San Yarto, Escuela Luis Alberto Acevedo, Colegio Nuevo Horizonte, Escuela Pierre Méndez, Escuela Boca Bio Bio, Escuela Darío Salas y la Escuela Michaihue. La Comuna de Hualpén también está, y con adhiero un 100%. Y en Tomé y Provincia del Bio Bio continúa el paro docente desde la semana pasada. A lo que se puede agregar algunos datos consultados al miembro del Colegio de Profesores de Los Ángeles. Tomé tendría una adhesión al paro de un 90%. Los docentes de la Comuna de Talcahuano adhieren hace ya 2 semanas con imposibilidad de dar un porcentaje fidedigno. La Comuna de Los Ángeles tiene una adhesión de un 80% y las Comunas de Nacimiento y Quilaco con adhesión y cantidad por determinar hasta el momento. Eso es lo que se tiene. Interesante porque no solamente porque se ha mantenido básicamente en silencio. Jaime va a spamear a todo el mundo. Estoy viendo con Programa Popular. ¿Ah, sí? ¿Spammer popular? Spam popular. decir lo siguiente, que tiene que ver con el contexto de este paro docente, particularmente en la octava región, en el cual también hay un punto de inflexión y hay una especie de revuelta que está ocurriendo hace bastante rato dentro del Colegio de Profesores. Interesante porque el Colegio de Profesores acá ha estado callado, ha estado excelente, me refiero a la directiva de Colegio de Profesores, encabezada por Jaime Gajardo. Y esto viene hace bastante rato, de hecho ya se vio para lo que fue la consulta a nivel nacional, la consulta docente, en donde se rechazaron las indicaciones o por lo menos los acuerdos con que había la directiva ratificado en su momento determinado con el gobierno, que fue rechazado por la mayoría de los profesores a nivel país. Sin embargo, el Colegio de Profesores sigue trabajando con el gobierno y sigue llegando a acuerdos sin lo que acusan las bases, establecer los puntos centrales que tienen que ver con las deudas históricas, que tienen que ver con la carrera docente, entre otras cosas. Así que importante cosa que se está dando, y ahí está ya Radio Galáctica, que le mandamos los saludos respectivos, ahí también Alfredo allá en los controles. ¿Qué va a estar viendo hoy día? Ya empieza a salir, ya pusieron el agua, por así decirlo, en la cocina de lo que va a devenir en la reforma educacional. Si bien es cierto, están en una posición, es más, hoy día quien está en una posición así como de intransigencia es la Alianza. Quien está mandando sondas para el otro lado es la nueva mayoría. De hecho, ayer salió hablando el secretario general de la UDI señalando que no iba a haber acuerdo porque no está ni un metro ni de acuerdos, que la única manera de haber acuerdo era si cambiaban rotundamente ciertas cosas. Y parece que en el otro lado están dispuestos a eso, por lo menos así lo señaló Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, y también la parentela ahí, Matías Walker, presidente de jefe de bancada de los parlamentarios de la Democracia Cristiana. Todo apunta a que se está apelando a un gran acuerdo nacional, y para eso el escenario está establecido el de la siguiente forma. Por un lado, no hay una homogeneidad y una cohesión dentro de la misma nueva mayoría, cosa que se vio demostrada dentro de la Cámara de Diputados. Y por otro lado, en el Senado, donde varias de las, entre comillas, fuerzas progresistas de la nueva mayoría no están representadas y hay una amplitud más conservadora de la Cámara Alta, en la cual tienen cierta preponderancia, por ejemplo, la Democracia Cristiana y otros más que están por acordar. Por ejemplo, el PPD, también hay ciertos sectores que están por no ocupar las mayorías porque eso es de malo. O sea, queremos un parlamento para Bachelet porque queremos tener mayoría, a diferencia como lo tuvimos en las décadas anteriores, que nunca tuvieron mayoría. Oye, si tuvieron mayoría, sí, pero era mayoría así como chiquita, que necesitamos mayorías para hacer los cambios profundos. Ok, tienen la mayoría. Y dice, es que tener la mayoría y hacer las leyes así es como poco democrático. Entonces total tenemos máquina. Que llegar, claro, tenemos que llegar a acuerdos y consensos porque somos ultrademocráticos. Ese es un poco el argumento que se vende hoy día y que vamos a estar revisando. Pregunta lanzada. ¿Qué opinan ustedes respecto a lo que se viene dentro de la reforma educacional? Mi opinión es que si es que negociaron y armaron la cocina para una ley que no requerían ni siquiera de la derecha, como fue la reforma tributaria, acá es la perdición. Esa es mi creencia. O sea, acá realmente requieren algunos votos de la derecha, por lo tanto acá van a ser capaces de transar absolutamente todo. Y lo que uno está viendo es eso. O sea, uno ve de que esta marcha del fin de semana, de la Confepa, es un poco para generar presión también al gobierno, y el gobierno parece tampoco, a buenos sectores del gobierno parece no molestarle. O sea, ahí estamos viendo la Democracia Cristiana ya negociando con la derecha porque tiene intereses comunes con la derecha. Entonces la impresión que más da es que acá simplemente la cocina ya se está armando, ya tienen decidido quiénes van a cocinar, quiénes van a estar haciendo los arreglos de los platos, quiénes van a estar en la olla, quiénes van a estar cortando las verduras. Esto ya se decidió. Y ahí está la derecha y, podríamos decir, y parte de la Concertación, pero yo creo que principalmente la Democracia Cristiana va a tender a buscar lazos con la derecha. Pienso, sí, estoy de acuerdo en esa forma de que ahora que la cocina la están preparando, eso no creo. Yo creo que la cocina está preparada hace desde tiempo. Antes. Sí, es una forma de decirlo. Para la reforma tributaria la dejaron armadita, no la desarmaron. Era cosa de meterse a la cocina y empezar a cocinar lo nuevo nomás. Claro. Pero no pienso yo de que no hubo una preparación de nuevamente de ver quiénes van a estar dentro de la cocina, porque eso también está arreglado. Ya sabemos lo que van a estar adentro, lo que van a cocinar, quién va a ser el chef. Claro. Y quién va a estar mirando por la ventana, si es que los dejan mirar por la ventana. Los mismos de la vez anterior que después reclamaban que no nos dejaron entrar a la cocina. Bueno, pero ahora tampoco nos van a echar. Claro, y fueron a la feria a comprar el lucro fresco claro, para ponerlo. Todo el copago ahí del día. Ahí está fresquito todo, también. Todo para eso, pero hay otros que ni siquiera lo ocuparon para eso, los dejaron en el patio. Sí. Se quedaron ahí. Y de repente los dejaban que miraran por la ventana. Pero eso es lo que pasó con la tributaria y eso es lo que va a pasar con la reforma de acá. Ahora pienso, y así siendo bastante mal pensado, de que a la derecha le da lo mismo la reforma educacional en este momento. O sea, la está utilizando. ¿Para qué? Para presionar al gobierno, presionar a la nueva mayoría. Más que presionar a la nueva mayoría, es presionar a la Democracia Cristiana para convencerla que en lugar de ellos es estar con Renovación Nacional, que estar con Evópoli, estar con la UDI y no estar donde está. Las intenciones, al parecer, de la derecha en estos momentos es justamente quebrar la alianza que hay dentro de la nueva mayoría para ellos llevarse a la Democracia Cristiana y dejar al gobierno en minoría en el Parlamento y por otro lado presionando ahí sí que haciendo las leyes a la pinta de ellos. Y pues pienso que puede ir por ahí la cosa. Un pequeño break news, un pequeño paréntesis. Hablaba con la gente del consultorio Chuchunco. Está en paro, por si no lo sabía. Yo no lo sabía. No, yo tampoco. Y me dice, sí, estamos en paro. Está el Chuchunco junto a 11 consultorios más que están pidiendo reivindicaciones, mejoras salariales, entre otras cosas, de condiciones de trabajo, y en estos momentos están en paro, así que si usted de una otra manera va a ir al consultorio, que es San José Chuchunco, el que nos toca a nosotros, sepa que está en paro. Así que vamos a hablar en un rato más, a eso como de las 11, vamos a hablar con una de las delegadas que nos va a comentar cuáles son las reivindicaciones y cuál es la información de una u otra manera también para la gente del sector. Así que no les ayudamos con eso, pero también le mandamos fuerza. O sea, el tema de mejorar también las condiciones para nosotros, porque obviamente la gente, cuando va a atenderse al consultorio, queda así como pucha y están en paro y todo el tema. Pero que se mejore la calidad de las condiciones, es como un poco lo que hablamos con el Transantiago, que mejore la calidad de los trabajadores implica que se mejora también la calidad de nosotros. Si hay personas que están estresadas, mal pagadas y todo el cuento, bueno, es exactamente lo mismo que le pasa a uno en su respectiva área, en sus respectivos trabajos. Hay mucha gente que reclama de que en el consultorio los atienden mal, que llegan y que no los atienden, que les dan hora para 3 meses más. Pero no siempre la culpa es de los funcionarios. También es culpa, como bien dices tú, Toño, el trato que ellos reciben, ¿eh?, de parte de las autoridades. Con bajo sueldo, con no tienen los medios, no tienen toda la infraestructura que necesitan como para poder atender a toda la población que a ellos les asignan. Por lo tanto, ese es el grave problema por el que atraviesan. Y bueno, si en este momento están en paro, ya sabe. Sí, es cierto, o sea, uno no va a vitrinear al... Al consultorio. Al consultorio. Uno no va porque... ¿dónde vamos a ir hoy día? No tengo dónde ir, voy a ir... Vamos al consultorio, claro. No, sí. Uno va cuando está en cuando urgencia. Claro, por lo tanto, no vamos a estar pensando de que no les vamos a estar diciendo a la gente, oiga, ¿sabes? No vayan a ir. A menos que esté tomando 11 con la Inés y dicen, ¿dónde vamos hoy día? Vamos al hospital, vamos, poco, vamos al hospital. ¿Ah? Un saludo pesado a la Inés. Hay uno que se dice. ¿De qué? De Pape. No, yo no le tengo miedo como otros. Porque tenés tu vidrio blindado nomás. Bueno, el que puede, puede. Pero volvamos al punto. Saludo a la Inés. Saludo a la Inés y a la familia, a la mamá, a los hijos. A todos allá en la casa. Hasta el Claudio le mandamos saludo a todo el mundo. Sí que están en paro, así que vamos a hablar en un rato más, pues cuando hablen las razones de este paro, que, insisto, no solamente acá, sino en varios lados más, según nos señalan, por lo menos 11 recintos están en paro. Así que vamos a estar revisando eso. Nos dicen de San Antonio que también está nublado allá. Mira, pues ayer nos estaban sacando pica, así como... ¡Oh, la playa! Tienes que sacar pica de Acepal, pues. Sí, pues. Lo mismo digo yo, porque allá debe estar más nublado que acá. Estoy seguro de eso. ¿Por qué estaría más? Por la costa. Sí, puede ser. La bruma. Entonces, por lo menos acá estamos más... ¿Cómo decirlo? Está dentro de... si tampoco está tan aislado, si nos pongamos. Tanto, yo creo que se acostumbran algunos al calor. Por ejemplo, no sé, pues me pasó a mí el otro día que andaba con sandalia. Calor y todo lo demás, y de pronto al otro día había un frío tremendo. Así que ahora ando con zapatos. Pero están las sandalias ahí guardadas en el bolso. Le vuelvo a insistir. Guarde, en estas épocas, más que nunca, ropa, un chaleco y alguna cosa para el cuello, pero los cambios de temperatura bruscos son los que va a estar, ¿cómo se llama? Lo va a afectar mucho más. Claro, y Toño, no va a terminar en el consultorio algo y que estoy resfriado y todo. No, no van a atender. Están en paro. Claro. Toño no anda con mochila, anda con maleta, anda con de todo adentro. ¿No es cierto, Toño? No, no es así. Anda con un bolso, nomás como la gente. Pero anda listo para sobrevivir, tiene linterna, tiene... Sí, es que de chico éramos así. Un boy scout. Usted nos vio hace un niño que tenían de todo en la mochila y dice, ya, hoy día vamos a dormir en tal lado. Y ahí se quedaba ahí, estaba, pero tenía de todo. Como el bolsillo de Doraemon. Exactamente, era el gato cósmico, tal cual. Bueno, en fin. Vamos a estar revisando aquello del consultorio. Volvemos a lo que estábamos conversando con el tema de la reforma educacional, de que, si bien es cierto, lo que hemos sabido hasta ahora ha sido a través de polémica, ha sido bueno porque por lo menos sabemos algo. ¿Por qué? Porque la reforma educacional, así como lo fue la reforma tributaria, se ha ido sacando a pedazos. No es un paquete completo, sino que fuimos viendo cómo se fue armando hasta, por lo menos, la votación en la Cámara de Diputados. ¿Qué tenemos hasta ahora? ¿Y qué tenemos en términos de votación? Que algunos anuncian que se va a cambiar rotundamente. Por ejemplo, el tema del arriendo, me toca decir algo. Y esta vez puede ser un poco extraño, porque voy a terminar cortando la razón a la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana tiene una razón en una de las cosas que señala. Ojo con lo que voy a señalar. Que dice que los otros votaron el tema del arriendo en contra por picados porque no había salido lo que tenía que ver con la penalización con cárcel el lucro. Y tienen razón. Porque la DC votó tal como dijo el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno incumplió el acuerdo con la Comisión de Educación. Pero el gobierno, cuando dicen, ya, tienen que votar así, así, así, y la indicación que tiene que ver con la penalización de cárcel al lucro, se deja en libertad de acción. Eso lo dijo el Ejecutivo. Uh-huh. Eso fue un ordenamiento del Ejecutivo. Dice, bueno, en esto porque no hay consenso. Y le dijeron, ¿cómo no hay consenso? Sí, esto lo terminamos firmando en la Comisión de Educación. Y el gobierno dijo, no, pero eso no es una indicación. Es más, lo reafirmó Bachelet, que le da la razón a la Democracia Cristiana en estos dos días. Uh-huh. Dijo, lo que tiene que ver con la presión del lucro no estaba dentro del programa de mi gobierno. Uh-huh. Y con eso respalda a la Democracia Cristiana. Y la Democracia Cristiana tiene razón. La Democracia Cristiana dice, nosotros votamos tal como dijo el gobierno. Quienes no votaron como dijo el gobierno fue este grupo de parlamentarios que después nos acusan nosotros de desleales. Lo que pasa es que la lealtad es bien relativa porque, vuelvo a insistir, la DC votó tal como dijo el gobierno, pero lo que pasa es que el gobierno incumplió un acuerdo que estaba firmado con la Comisión de Educación y que estaba firmado con los parlamentarios de la nueva mayoría que estaban dentro de esa comisión. Y eso tiene que ver con la penalización con cárcel, el lucro. Mm. Al no penalizar con cárcel el lucro en la educación, en definitiva, lo que se está dejando es más o menos igual la cosa. Y lo que tenemos hoy día no es una reforma, sino una regulación a un mercado. Que está señalando, por otro lado, la alianza. Es no afectar el mercado. Mm-hmm. Si bien esta reforma no afecta al mercado, lo que hace es que el Estado lo subsidia, pero lo regula. Mm-hmm. Porque mucha gente dice, hoy con esto se termina la educación de mercado, la primaria, secundaria, la universitaria. Eso no es así. Lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es subsidiar, que el Estado se hace cargo de eso, para eso necesitaba más recursos, estaba el tema de la reforma tributaria, pero lo regula. Por ejemplo, el tema de las sociedades educativas, tienen que ser sí o sí sociedades sin fines de lucro, tienen que ser fundaciones sin fines de lucro. Y si se descubre que están lucrando, les va a llegar un chislito. Sí. Es que un poco eso, esto es lo que es la reforma educacional que hasta el momento tiene y que hasta el momento uno puede revisar incluso. Ahora, ¿cómo va a llegar a la Cámara Alta? O sea, ya viene llegando a la Cámara Alta con el lobby respectivo, que es lo que se está viendo ahora cuando ya empieza a ingresarse de lleno en la Cámara Alta y la Democracia Cristiana ya ha anunciado que está dispuesto a negociar con la Alianza y la Alianza dijo que está de acuerdo siempre y cuando se cambien temas esenciales de la reforma educacional. Y hay sectores dentro de la nueva mayoría que están dispuestos. ¿Eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con el tema de la municipalización. Uno tiene que ver con el tema del arriendo, que es bastante polémico. Y otro tiene que ver con el sentido subsidiario que va a tener el Estado y que les permita, no solamente a las sociedades sin fines de lucro, sino a sociedades educativas que tengan calidad. Es un poco hacer excepciones, como ya está el tema de la selección. No se puede la selección, por lo menos de primero a sexto básico, salvo en algunas excepciones. Y esas excepciones van a ser la regla. O sea, sí, es el y es lo que tenemos hasta hoy día. Así que quienes han anunciado que están dispuestos a negociar con la Alianza, esto en virtud de su esencia democrática como seres humanos y personas altruistas, son Ignacio Walker, Ricardo Lagos Weber, está Andrés Saldívar. Bueno, se repiten más o menos exactamente lo mismo en la reforma tributaria. Exactamente lo mismo en la reforma tributaria. Es el chef Andrés Saldívar. Yo digo que el chef de la cocina. El ratatouille. El ratatouille, exactamente. Sí, el ratatouille. De tamaño ratatouille. es un ratatouille. Parece un ratatouille. Exactamente. Es un ratatouille. Enano maldito. Enano maldito que acá sobrevivió a todo. Es como una. ¿Sí? Es como. Puede sonar ofensivo para algunas personas, pero es como una cucaracha igual. ¿Ah? ¿Cómo se llama el que tenía el anillo del Señor de los Anillos? El Golem. ¿Qué? Como Golem, es como una especie de Golem. No, yo creo que sería insultar a Golem. Es verdad. Es peor. No, es definitivamente peor. Pero es como inmortal. Ser... Tipo, es que se refiere a esa... no solamente el My Precious, sino que se refiere a que ha aguantado, sí, ha pasado distintas... situaciones y flota. O sea, es como esas cosas que van por el mapucho, no lo voy a decir así porque los niños están escuchando, pero como esas cosas que flotan por el mapucho que todos más o menos alguna vez hemos visto. Personas. No, pues estamos hablando de ahora. ¿Cómo se estila tanta gente al mapucho el último tiempo? Fue fuerte lo que dijiste. Pero sí es verdad, el mapuche tiene una historia tremenda y el día de hoy hay gente que se toma el mapuche, de hecho todavía hay gente que está. Sí. Bueno. Bueno, no, pero es incombustible. El mapuche es la historia de nuestro país. Claro, pero me refiero al enano maldito, que... A ver, lo que pasa es que... Yo vuelvo a insistir lo que les señalaba en veces anteriores, la Cámara Alta, el Senado, está compuesto por gente que tiene mucho mayor intereses comprometidos con, valga la redundancia, varios sectores productivos de este país. Llegar a senador es muchísimo más caro que llegar a diputado. Y hay muchísimo más gasto en campaña. Gasto en campaña, es lo que estoy diciendo. Y gasto de campañas que son mucho más caros. Por tanto, hay mayores amigos que financian la posibilidad de ser senador, que en Chile debe estar alrededor entre los 1.500 millones de pesos. Una campaña senatorial. Entonces, obviamente, acá estamos hablando de que, y generalmente incluso las leyes, afectan a sectores productivos, a sectores e intereses económicos de este país, en donde obviamente tendrán algunas líneas directas con los parlamentarios, en las cuales le harán saber su inquietudes. ¿Ah? ¿Sabes que no es muy bueno esto para Chile, por amigo? Yo que te di un par de luquitas, deberías pensarlo un poco más. Pues yo no me imagino un poco así como la conversación, súper coloquial. Sí, pero yo no creo que sea tan así, O sea, ¿no? De sacarle en cara a lo que han puesto, sino que solamente decirle, mire, compadre, usted quiere seguir siendo senador, ¿verdad? Bueno, mira, podríamos arreglar esta ley aquí y acá, ¿ya no te parece? Claro, por supuesto. No tiene para qué decirle más. Además que hay empresarios como Saldívar, el enano maldito del que estábamos hablando, que es empresario. Por lo tanto, él sabe muy bien cómo defender sus intereses y los intereses de su clase, o sea, de su clase empresarial. Entonces, ahí lo único que tienen que hacer es acercarse a él, porque además saben muchos que acercándose a Saldívar tienen más posibilidades de volver a ser senadores, a pesar de que Saldívar perdió una senaturía en un momento dado, claro, la vez anterior. Además, también hay que recordar que también Saldívar acá está representando lo suyo en esta vez. Porque además de ser empresario de todo esto, la Democracia Cristiana, y nunca hay que olvidar eso, uno de sus mayores negocios, por lo menos de sus miembros y también del partido mismo, es el lucro en la educación. Tiene sociedad educativa, tiene alzar del lucro Walter Oliva, que parece que el otro día se estaba riendo de la Confepa cuando en realidad le estaban haciendo el trabajo. Tiene en realidad gran, podríamos decir, participación en el negocio de la educación. Por lo tanto, a quienes no les conviene definitivamente que acaben con el lucro de la educación es a la Democracia Cristiana. Así de simple. De hecho, ayer estaba viendo un programa, este era Ciudadano, y estaba Lavín, es panelista de ese programa, está Laura Albornoz, estaba otro tipo, siempre se me olvida el nombre. Y está Alberto Mayol. Y Alberto Mayol se tira contra Lavín. Así como el tema del interés, el tema educacional, todo el tema. Y usted siempre haciendo la misma, le decía a Mayol. Y Laura Albornoz en el otro lado, así saltando y aplaudiendo, así como una porrista. Así, ¡ay, este hoy Lavín que soy picado! ¡Ay! Todo el cuento. Y de pronto Alberto Mayol se da vuelta y le dice: bueno, ¿y tú qué tanto alegas? Y si la Democracia Cristiana está llena de intereses en términos educacionales. Y dice, no, eso no es así, oye, pero si usted va a terminar pactando igual, pues está lleno de interés, usted tiene la educación, si hay un partido que tiene un tema en la educación, la Democracia Cristiana. Y dice, oye, que estás violento tú, no se puede hablar contigo. Y dice, está recién aplaudiendo el que le está pegando al de al frente. Es un poco, para graficar la figura, esto, si no me cree, la repiten en las noches ese programa, esto en CNN. El punto acá es que acá todos acusan distintas cosas, pero todos tienen intereses. Porque acá se tiende a hablar de la democracia cristiana como los intereses en la educación, Mariana Lewis. Ojo, el tema de la educación es transversal. De hecho, acá hay gente de todos los signos políticos que tiene colegios, que tiene universidades, que tiene institutos, que tiene ates, que tiene... Es bastante transversal, más de lo que uno pensaría. Es que es un negocio redondo, ¿por qué no se va a meter en eso si tenéis plata? O sea, si un negocio que están haciendo todos, obviamente claro, pues. Va a meterse gente y decir, bueno, oye, compañero, compañera, ¿por qué no hacemos una universidad? Bueno, compañero, hagamos una universidad. Claro. Voy a hacer una universidad. Y obviamente después que la máquina, que el sistema que está dentro del capitalismo no se le puede hacer otra cosa más que eso, se termina en alguna práctica. Que en definitiva son bastante reñidas con los orígenes y proyectos que habían al inicio de eso, quinta esencia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que pasa con Arce, que hoy día tiene marcha o nuevamente a las 12 se juntan en Libertad 53, de donde van a salir, y vamos a estar también atentos y comunicados también con gente de allá con la que terminamos acordando ayer para estar pendientes, sobre todo en el hecho episodios de represión que han vivido en estas últimas marchas. Así que todo indica que la reforma educacional va a ser pactada. Todo indica eso. Sí, desde el principio se veía. Como diría Carlos Pinto, todo parecía presagiarlo. No, pero es que Carlos Pinto decía, nada hacía presagiar. Nada hacía presagiar, exacto. Esa es la patente de Carlos Pinto. Tiene toda la razón. Entonces nos sirve mi frase. ¿Podemos borrar eso en la repetición, por favor? Lo podemos editar, pero sí. Por favor, pero si hay muchas cosas que terminan editadas, obvio. Sí. ¿Ah? Efectivamente, acá todo hace presagiar, todo. Y yo creo que va a terminar con una reforma pactada y que va a estar terminando por ahí, porque esto quiere votación para que sea ley y todo el tema, tipo verano. Pero si ya dijeron de que, claro, que a fines de diciembre ya tener la cosa resuelta para votarse en enero. O sea, dijeron hace cuándo, si todo, el lunes. Si no se atrasa por calendario legislativo, debiera ser así. Sí, si se atrasa, esto podría terminar saliendo para marzo y puede ser... complicado. Claro, porque si bien es cierto, están recién todos llegando y la revolución no empieza necesariamente en marzo. No el primero, pero puede ser el gatillante, claro, precisamente de que empiece el detonante de el comienzo de las movilizaciones del año. Claro, sería lo más sería bueno que fuera así para el movimiento estudiantil, pero lo más seguro es que los primeros días de enero ya va a haber ley de educación. Y después de más o menos a mediados de año van a decir, sí, bueno, la ley no fue lo mejor que se esperaba. Vamos a preparar una nueva ley. Para el próximo gobierno. Para el próximo gobierno. Así que tienen todo que votar por la nueva mayoría porque vamos a tener la ley de educación perfecta. Salvo que ahí se llame la nueva mayoría. Puede llamarse algo así, ¿eh? Sí, podría ser. La nueva ahora mayoría. Sí que sí. Ahora sí que sí, ¿ah? La nueva mayoría. Integramos al Partido Humanista para darle credibilidad. No sé, algo vaya así. El saludo correspondiente a Pichihuenchu que nos mandó ese lindo raspe Chile. La alegría ya viene. Siga participando. Bueno, casi. Bueno, parece que él siga participando, se lo están haciendo el pobre. Aún no le pasan la revista. Pero si la revista, ¿cómo se cómo la voy a pasar una revista cuando no ha venido para acá? Sí. Dijo, tengo estos días para venir. Bueno, pues coordine y avise cuándo. Sí, así de simple. Sí, ¿ah? Gente alegando que no viene el socialismo, no lo va a buscar. Así cualquiera, ¿ah? No, pues si quiere la revista, que venga para acá, pues. Entonces diga, yo, porque el otro día mandó, oye, yo podría estos días. Yo le dije, ok, vea usted, pues. Si acá trabaja gente todo el día, si entregar la revista. Nada más, si no nos vamos a sentar a tomar un café ni nada por el estilo. Si oye, no lo voy a invitar a tomar café, siquiera. Después de lo que han pelado con lo de la revista, yo no sabría pedir. Se la voy a pasar en la puerta, sí. Se la voy a mandar con el Roberto. Con el Roberto. En el hocico de Roberto. Roberto, mándale esa revista y por favor no vuelvan. Y que se van caminando de espaldas, si no terminan sin reloj. No, obvio, vengan para acá, ningún problema. Ningún problema. Tanto Pelu y Pichi pueden venir a buscar su revista. Pero nunca me respondió en el Meet, respondí al aire, Pichi. Me llama la atención eso. Dice, pero nunca me respondieron el mail, vaya a saber dónde queda la radio. Pregúntale, la Pelu sabe llegar. Dice, no hay café y yo que iba a llevar un quequito cuando fuera, dice la Pelu. Bueno, la semana que vino la Pelu, no sé por qué, justo la gente que vino para acá a la radio trajo hartas tortas. Así fue la semana de la diabetes. Fue, así, yo tuve una glucosa tremenda, casi un, paro, un coma diabético. Pero exquisito la torta de la Pelu. Así que pueden venir junto, Pichi y Pelu, o pueden venir por separado por temas de tiempo. Pero nada, su revista está acá y todo bien. Todo bien. Así que ustedes traigan... no traigan nada. Vengan a buscarlo más. Listo. Están guardadas las revistas. Ahora, si las siguen vendiendo y alargando, al primero que llegue, le vamos a regalar la revista. Oh. Así nomás es. Y lo único que puedo decir es que Emilio Morales pasa por acá el jueves. Tiene que apurarse. Vamos a esconder. No sería justo que se lo llevara Emilio. No sería justo. No Emilio. Emilio no. Emilio que viene al especial de Halloween. Así es. Wow. Sí. Eso es... ¡Wow! Hoy preparé una cuña especial, espero que esta vez sí la pruebe. Espero que no. Es una cuña de terror. Es una cuña de terror. Es que era, para Halloween. Era bastante horrible su batería de cuñas que trajeron la otra vez. Pero esta es buena. Tiene sonidos terroríficos. Yo voy a contar un poco. El otro día llegaron unos chicos y dijeron, grabaron como 100 cuñas, que era la misma, pero con otras músicas. Así como, era bacán. Claramente conocemos nuestro público. En fin, el caso es que me dijeron, oye, tenemos nuevas cuñas y todo el tema. A ver, escuchémoslas, son una mierda, les dije. Y se fueron vetadas. Eso porque tú no conoces la música de Alf. ¿Cómo no conoces la música de Alf? ¿Cómo no conozco? Dice, pam, pam, pam. Sí, pues, ¿qué es eso? Tan, tan, tan. Y esta es una cosa ochentera. Y se la censuraron. Es como de matinal. Sí. Es como de matinal de TVN. Es como matinal con gafas. Una cosa así. Sí, así fue. Ordinaria, así como música de programa de mientras la CNI está reventando el país, así como tan tan tan tan tan tan, así como hola, esta es la inmortalidad del cangrejo, qué feo. Así que se les dijo que no. Sí, así es. Y llorando hicieron el programa, para variar, bueno, mira, llorando, para variar. Pero este jueves es distinto. Está todo permitido, porque viene Emilio. Y yeah, ahí vamos a contar historias de terror. Dicen que viene Emilio con elásticos. Sí. Es un especial de Halloween. Un clásico. ¿Por qué te ríes tú? No me estoy riendo. No. Me río de ustedes. Me río. Te ríes del pobre Emilio. No, así de Emilio no me río porque lo conozco muy poco, por lo tanto no tendría por qué reírme de él. Sí, no hay razón. Es verdad. Además, el día que lo conociste, tú estabas con tu discípulo. Lo recordamos. ¿Vamos a otro tema? Vamos a otro tema, por favor. Ah, ya, atento con la cocina en la Cámara Alta con el tema de la reforma educacional. Aquí alguien pregunta, oye, que no podía ver el video. El video está ahí. De hecho, ayer había problemas con ver el video en la página de la radio, radiodefensa.cl, porque había un sobreflujo. Así como que todo se le ocurrió ver el video en el mundo de eso. Y la verdad se viralizó bastante bien. Este es el video de la marcha. De la marcha, sí. De que hicieron la gente les digo al tiro, ¿qué hacen aquí? TV, en el canal de YouTube. Sí. Lo pueden seguir ahí. Yo la vi ayer en la tarde, en la noche más bien. Ya. Sí, se veía bien. Sí. Perfecto. Yo lo vi esto en la madrugada de ayer. Obviamente para hacer la nota. Y... completo. Ahí yo me quedo en algunos comentarios que dice, oye, es muy buen ejercicio esto de ir a las marchas y preguntarle a gente, porque de repente gente va a la tonta, no a la loca. No tiene idea por qué va. O sea, esto podría, ojo, cuidado, porque estamos hablando de que gente que es ignorante, pero que es ignorante de su ignorancia. Eso es lo terrible de esto. Pero probablemente alguien decía ahí, oye, si vamos a alguna marcha, probablemente varios de los que van ahí no saben por qué van. Y eso también nos obliga, que es súper interesante, porque más allá de poner una cosa muy adensa, implica educarse y autoeducarse al respecto, porque, o si no te miráis convirtiendo en reaccionario, y eso no es muy distinto a la gente que uno dice criticar. Es importante el educarse, el autoeducarse y el también sociabilizar las razones de. Hay gente que va a las marchas y va porque el partido se lo dijo, porque su gente se lo dijo, porque la organización donde está les dicen, oye, ¿sabes que tenemos que ir a esta marcha a apoyar? Y van y no tienen muy claro cuáles son las razones y cuáles son las peticiones que hay para hacer esa marcha. Entonces, eso puede darse no solo en este sector que se donde se hizo que a los cuicos, sino que también puede darse en el otro sector, en el sector de la gente más, como te dijera, en el sector de los estudiantes o en las marchas de otro tipo de movilizaciones. Puede que también de repente se den situaciones similares, posiblemente menor, pero que se dan en las marchas políticas, por ejemplo, en las concentraciones de ¿cómo se llama? De los candidatos. Sería interesante ir con la grabadora y preguntarle a la gente por qué está con este candidato, hacia dónde va. Absolutamente. ¿Qué piensa del mundo? ¿Qué piensa de esta marcha? Bachelet recibió doctorados. Esto ocurre en su gira internacional, particularmente en Alemania. Bachelet recibió doctorado honoris causa en Alemania por su compromiso con la educación gratuita. Igual, es gracioso. Es súper chistoso. Pero eso es como un chiste. Es como el premio Nobel a Obama. Sí. Igual. Porque si hay algo que se ha hecho dilatado, aquí va a saltar un montón de gente. No, pero si está con la educación gratuita y todo. De hecho, nunca estuvo con la educación gratuita. De hecho, después terminan campaña rectificando sus propios dichos. ¿Se acuerda cuando decían, no es justo que todos tengan educación gratuita? Y alguien le dijo así, ¿pero qué estás diciendo? Y ahí, a la otra semana, estuvo en silencio. Es que, bueno, las perspectivas que uno tiene con generalmente la gente es distinta porque generalmente la gente tiene la perspectiva desde la, valga la redundancia, desde la percepción mediática. Pero después se olvida fácilmente. Uno ve desde el análisis, ve desde la noticia puntual de tal y va haciendo el análisis correspondiente. Por tanto, recuerda perfectamente lo que se dijo y cuál fue el contexto en el que se dijo tal o cual cosa. Cosa que los políticos se encargan después de desmentir. Miente que algo quedará. Pero Bachelet nunca estuvo a favor de la educación gratuita. Eso es un hecho. Después se termina sumando. Básicamente porque si decía lo contrario, la elección la podía perder, es un hecho, más allá del crédito que tenía en sí mismo. Y hoy día todo apunta a que la educación va a estar regulada, que esta reforma cada vez tiene menos dientes, y eso es también un hecho. En un país, que de hecho es interesante esta gira, en estos momentos Alemania, en estos momentos donde se termina decidiendo educación gratuita para todos y todas, en el conjunto de la Alemania, ojo, porque esto recordemos que Alemania, si bien tenía educación gratuita y calidad, habían estado en los que no, en que se subsidiaba, o sea, que prácticamente era gratis, pero que no era completamente gratis. Bueno, ahora lo es, esto es una decisión política que se toma hace casi un mes, y es un país con una que nadie puede decir que está en la ruina, independientemente que Europa prácticamente está en la ruina, o está en el abismo constantemente de la crisis económica, un país desarrollado, un país que tiene un gobierno de coalición y de derecha. Nadie puede decir que Angela Merkel es socialdemócrata, que recuerden que pasó en un momento por la Juventud Socialista otra cosa. En un país que siempre está, de hecho, la ex candidata Evelyn Matthei, candidata a la presidencia, si algo quería referenciarse era a la Angela Merkel. Y de hecho lo dijo públicamente en un par de debates. Bueno, ella tiene educación gratuita y acá se dice que no. Allá las empresas pagan 40%. 40% de impuestos y acá se cagan entero porque llegamos a eso de un 21 con... ¿Y 25, va a decir alguno. 21, y que no lo pagan porque está el FUT. Y no lo pagan porque está el FUTito. Ahora el FUTito, sí. Está el FUTito. Futín. Y más encima, la típica y de siempre garantías de poder eludir y evadir en este país. Y más encima que si uno está eludiendo y evadiendo y la tiene la platita afuera, Juan Pablo Letelier le pone con el artículo transitorio que le permite traer la platita para adentro a un muy bajo y a una tasa preferencial más encima. Y por último, Welcome to the Chile. Si cometiste la gran torpeza de coludirte con otros y hacer algunos enjuagues extraños y quedarte con una cantidad importante de millones, puedes devolver una octava parte y... Cárcel no va a haber, téngalo por seguro. Y te quedas lo más cárcel. Tranquilo en tu casa. Pueden no pagar los impuestos y después pagar un poquito. Es y más. Pagan la octava parte, sí, o sea, de hecho, y el eliminaron, eliminaron Capuchino para que no existiera posibilidad claro. alguna de irse a la cárcel. Por eso lo quemaron, obviamente. ¿Dónde van a encerrar? No hay. Un avisaje para Dana Scully, agente Dana Scully, este es un... Este, obviamente mensaje secreto, obviamente ustedes no tienen que saber porque es un código interno, para hacer barricadas, eso. Dicen, avisen, amenazando. Clandestino, una cosa clandestino, así. Lo único que voy a decir. Que le encanta esa banda a ella. Un saludo a Ana Karina, que está ahí. Como la cuñamos con rabia la otra vez, Ana Cariño. Ana Cariño. Ana Cariño. Qué buen nombre. Sí, lo vi. Oye, Pichi Wenchu dice aquí no, la DC opositora al golpe o al cemento militar. Está hablando Freddy Montalva. Dice, militares salvaron a Chile. Es un hecho. Mercurio, 12 de octubre de 1973. Pero como dicen, en realidad, claro, es que ellos le dicen nunca estuvieron a favor del golpe porque para ellos es pronunciamiento. Si ese es el obvio. Truco lingüístico que usan. Sí, po. Ellos claro. estaban a favor es que hay gente que habla de golpe, pero ellos... De pronunciamiento... Pero nunca han dicho, claro, no hablaban de golpe. La democracia cristiana empieza a hablar de golpes muchos años después. Un golpe de suerte. Por esa época, de hecho. Sí, empezó a hablar de... En esa época terrible empezó a hablar de golpe. Sí. Qué terrible, ¿eh? Sí. Pero todos sabemos que la democracia cristiana apoyó el golpe. Es más, fue uno de los instigadores del golpe y de quienes también ayudaron a legitimarlo. Eso es un hecho histórico, que hay gente que hoy día puede estar arrepentida, me parece súper bien, pero de mentir y falsear la historia me parece gravísimo. Gravísimo. ¿Ah? Entonces, en ese contexto uno no puede ser flexible y no puede andar pidiendo disculpas para tener un puestecito. No, pues la historia es la historia, los hechos son los hechos, y la DC apoyó un golpe, y por eso hay una carta, que es la carta de los 13, si no me equivoco, que se declaró en contra de lo que estaba ocurriendo, en contra particularmente del golpe de Estado, porque no era necesariamente una salida democrática lo que se estaba haciendo, independientemente de que estaban en contra del gobierno de Salvador Allende. Son 13 porque eran 13, porque no eran más, no eran 14, no eran 15, eran 13. No era el partido por ningún lado, y esa es la verdad, y ese es el hecho histórico. Aunque ahora quieran decir de que esa carta de los 13 en realidad era la postura oficial del partido, no es tan difícil decir, sabes que ya la embarramos, cometimos un error, no deberíamos haber sido golpistas en ese momento, pero eso de falsear la historia es realmente vergonzoso. Sí, muy triste, muy malo. Hablan muy mal de un partido político. Muy mal. Porque después van a decir, bueno, nuestra versión era la... No le vamos a regalar un tatuaje. Porque eso, ¿trajiste tu tatuaje? ¿Te pusiste? No, lo regalé. ¿Qué tenía tatuaje? ¿Tatuaje? Sí, tatuaje. Un niño. Los niños les gustan los tatuajes. ¿Y le regalaste a un niño? Sí. ¿Eso era el LCD? ¿Le iba a regalar un tatuaje? Ah, era el LCD. Pobre de ahí, niño tripiado. Sí, qué terrible eso. Alex Draguito. Ay, en fin... Oye, cosas interesantes. Mira, hoy día yo estaba justo pensando en la mañana de más temprano, obviamente, eso. Un 28 de octubre de 1959. La cara así. 28 de octubre de 1959. Que aparecen fuegos. Líder de la Revolución Mexicana. O sea, mexicana, cubana. que vamos a hablar de México en un rato más. Claro. Líder de la Revolución Cubana. Cae el helicóptero. Accidente, no sé si accidente propiamente tal lo de Camilo. ¿Por qué lo dudas? Porque en ese momento ya estaba el sabotaje de parte de Estados Unidos, y de hecho se hace una investigación después de la muerte de Camilo Cienfuegos. De hecho, posteriormente viene ya lo de Bahía Cochino y la preparación. Esto, bueno, se estaba identificando que este gobierno, que este nuevo gobierno, Recuerde que parte de la historia que no se sabe es que gana la revolución, entra el 1 de enero y en el 2 y 3 de enero que llegan ya liceramente a La Habana, toman el poder político, pero entregan en definitiva el poder político. De hecho, el presidente era otro, pues, me acuerdo el nombre del doctor. Y finalmente la gente termina pidiendo, cuando renuncia Fidel Castro, pues lo renuncia él, que era primer ministro, la gente termina pidiendo a Fidel. Cuando es la marcha de los guajiros, que son con los sables, dándole ahí en la Plaza de la Revolución ahora, exigiendo el retorno de Fidel. Y ahí es como una especie de ordenamiento, de golpe de mesa, de decir, no, pues si el pueblo peleó para esto, no es para que se pongan los mismos giles de siempre. Lo mismo que se robaron plata. De hecho, hubo gente que se robó plata durante los primeros años de la Revolución Cubana. El caso de hecho, por eso Che Guevara tuvo que tomar el Banco Nacional de Cuba. Sí. Porque un miembro conspicuo del directorio revolucionario se terminó robando plata del país y arrancando. Hay una anécdota muy buena acerca de cuando nombran al Che como presidente del banco. Dicen que están todos ahí conversando de que hay que cambiar al presidente del banco. Y en una de esas Fidel viene y dice, bueno, ¿quién es economista? Y el Che levanta la mano y dice que él. ¿Ah? Levanta la mano y dice yo. Entonces pues viene y dice, pero si tú no has estudiado economía. Ah, no, yo escuché quién era comunista. Y ahí se puso a estudiar. Así fue. Se fue lo que cuenta el mismo Che en su biografía. Y de ahí empieza él a estudiar en la noche, todos los días, economía, para hacerse cargo del banco. Yo me sé la historia un poco distinta a esa escrita, que es que el economista le dice, bueno, ¿a ti te gustan los números? Ah, no, sí. De hecho, así sale. Pero lo que dice él en su biografía. No, pero la que está escrita es esa. Está escrita en la biografía, pues digo yo. ¿A ti te gustan los números? Este ya para ahora, no, demuéstralo. Por eso, esa es la que leíste tú. Lo que leí yo fue esta otra, la que aparece en la biografía de Che. El celular está diciendo distintos libros, maldito. No sé, sí, pero parte, o sea, no solamente dentro de ese proceso. Ahora, la figura particular de Camilo Cienfuegos es potente, es potentísima. Aparte porque representa... el hombre sencillo devenido a mito, el igual, ¿ah? El tipo que, a diferencia de Ernesto Guevara o de Fidel Castro, próceres de la revolución y todo el tema, pero gente que venía de orígenes no tan humildes, el Che Guevara que tenía mundo, tenía cultura, tenía de todo. Fidel Castro era el hijo de un latifundista bastante grande de la isla caribeña y, bueno, abogado, tipo letrado. Camilo no, Camilo el tipo sencillo, el tipo que se enrola en esta expedición, esta revolución, y termina no solamente siendo un gran comandante, termina siendo uno de los más queridos, y aparte porque representa un ejemplo importante del tipo que todos quieren ser, porque se acerca necesariamente al pueblo, porque es pueblo en sí mismo. Claro, era zapatero. Uh-huh. Es una cosa de que durante... los años 60, 50, 60, antes también, según me contaban, de principio de siglo, la mayoría de los anarquistas y los comunistas, y no solamente aquí en Chile, la gente de izquierda que se preparaba y todo, muchos eran zapateros. Yo conocí varios zapateros que eran de izquierda y cuando uno iba a buscar los zapatos, a dejarlos para que lo arreglara, siempre tenían un discurso, siempre tenían algo que decir con respecto a eso. Así que cuando a mí, conversando un día, me dicen, oye, Camilo era zapatero. Ah, le dije yo, sí, igual que fulano, sí, y este otro, y claro, era como una profesión que... te ayudaba a prepararte en la parte, porque tenían tiempo, estaban ahí sentados arreglando los zapatos y tenían mucho contacto con la gente. Claro. eran muchísimas, porque en esa época todo el mundo llevaba a arreglar los zapatos. Entonces era, tenían contacto con todo tipo de gente de todas las clases sociales. Entonces el conocimiento que tenían de la gente era altísimo. No solamente como los nogazos, que muchas veces saben todos los pelambres del claro. barrio. No, ahí era más la parte social, que se discutía mucho dentro de esos ámbitos. Espacio, claro. Espacio. Interesante aquello. Bueno, Camilo Cienfuegos, uno de los grandes. De los grandes. Sí. Interesante su vida y su entrega. Bueno, conduce una de las columnas. Llega a ese nivel por su preparación y también, como dice Toño, es cierto, por su llegada con la gente, con ese cariño que le tenía a la gente, porque se sentían de igual a igual. Claro. No lo veían así como el de allá arriba, como el campesino que ve al patrón, como el compadre de la juventud de un partido que mira a los al secretario general. No, sino que le veían como su... Como un igual. Claro, su par. Pero con respeto, porque sí. Claro, su trabajo no, claro, en la guerrilla es que, era es ejemplar. Que, obvio, y es que ahí está el... Lo que se mira siempre, ¿qué es lo que es el respeto? Por eso siempre se habla de que, sí, hay que tratar de usted porque si no falta el respeto. Hay que, por lo menos, que mirar hacia abajo y no mirar a la cara a la persona que es superior porque eso es de respeto. No, el respeto está en otras cosas. El respeto está en aceptar al otro, construir con el otro, caminar junto al otro o a la otra persona, a la otra, en un mismo camino y respetando los espacios y las formas de pensar y construyendo juntos y intercambiando las vivencias. Por ahí va el respeto. Exactamente. Pienso yo. Exactamente. Nos vamos a ir a una pausa musical. Ya seguimos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Vamos a estar hablando con la gente del consultorio acá, como habíamos anunciado previamente. Vamos a estar revisando varios de los temas que están en cuestión. Hoy se viene un lanzamiento súper bueno de un documental. De hecho, ya está el trailer, que tiene relación con la deforestación de este país, que tiene que ver con cómo se ha ido cultivando el tema del pino, el eucalipto. Se llama Plantar Pobreza, que lo hizo la gente de la revista Resumen. Así que está bastante bueno. Vamos a estar también hablando de aquello. Vamos a estar hablando de México, lo que está ocurriendo allá, que cada vez toma ribetes distintos, lo que pasa con este equipo de periodistas que fue, ¿cómo poder decirlo? Porque amedrentado, por según lo que muestra el video, por la policía de la gobernación. Impedido por los medios más viles y violentos de seguir avanzando hacia Cacula, donde estaba donde encontraron una nueva fosa. Pero hablemos que ni siquiera eran medios como independientes, eran los medios oficialistas. Era Televisa. Y con fusiles y todo el cuento ahí con cuática. Y hay uno como que andaba con los monos más encima. Así que vamos a estar hablando de lo que pasa con la situación de los 43 normalistas. Aún desaparecidos, ojo, aún desaparecidos. Se encontraron a otro normalista, pero de otro caso. De hecho, en esta búsqueda frenética, por así decirlo, de los estudiantes, los 43 normalistas de la Raúl Isidro Burgos, la escuela de Ayotzinapa, han ido encontrando a otra gente. Y han ido apareciendo otros casos, más encima. Es bien extraño, bien fuerte, pero sí, han aparecido bastantes cuerpos y siguen apareciendo. De hecho, esto era reciente, en estos días, de la nueva fosa encontrada en Cacula, como dice Joaquín, allá en el estado de Guerrero. Esto es México. Bien, bien terrible. Y nos vamos ahí con un tema, no sé si dedicarlo o no, pero me dicen que lo dedique, lo haré. Esto va para... Vamos a ir un poquito más alegre, porque el día no está muy bueno. Y esto se llama Política, Amor y Revolución. Me dijeron que se lo dedicara a la gente. No sé si a la gente o a la agente. Ah, se entendió. Pero bueno, nos vamos ahí con música. Ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. Esto es Villa Cariño, ¿no? No, parece que es otra banda. ¿Sí? ¿Suena de llegar? Parece. No, me parece que es Villa Cariño. ¿Es verdad? De política y amor y de la revolución. En fin, wow. Nos vamos a ir a la pausa musical. Y suena esto. Política, malo. Amor y revolución. A subir la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Ya volvemos. Mi amor, mi futuro, la vida ha sido linda contigo. Y es que hemos compartido tanto y hablado de tantas cosas, de política, de amor y de la revolución, de política. Más valiente que yo, y es que hemos arrancado tanto. A veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa, o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama, te llena la frente de fino polvo marrón sur. Bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz,

veces mejor ni preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va. Estimados auditores, a continuación, en la sección Panorama Popular, les presentaremos diversas actividades de teatro, cine, danza, música y mucho más, aquí en Radio Villa Francia. El día martes 28 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que se ubica frente al Metro Quinta Normal, y de manera gratuita se mostrará el documental Generación Exile, del director Rodrigo Dorfman, el cual habla que cuando él tenía 6 años, fue exiliado con su familia a raíz de las actividades revolucionarias de su padre, el escritor chileno Ariel Dorfman. Ahora, 36 años más tarde, Rodrigo Dorfman entreteje su experiencia del exilio a través de los ojos de 4 mujeres. Una pianista taiwanesa, perseguida por las pesadillas de un crimen del pasado, una afrocaribeña en peregrinación a Turquía, una artista latina de duelo por la destrucción de su comunidad y una joven estadounidense atrapada por una red de abuso espiritual. Recuerda, el día martes 28 de octubre en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que se ubica frente al Metro Quinta Normal, el documental Generación Exile. El miércoles 29 de octubre a las 8 de la noche, en la Casona Dubois, que se ubica en Ayuntamiento 1650 Quinta Normal y con entrada liberada, se expondrá la obra Como Si, de la compañía teatral Casa de Muñecas. Esta plantea que en una lejana nación se ha cometido un crimen. De los responsables nada se sabe y el único testigo que podría ayudar a resolver el enigma ha desaparecido. Como Si es una obra que mezcla el drama, la comedia y la intriga para abrir un espacio de reflexión en torno a diversas problemáticas sociales. Así que ya lo sabes, el miércoles 29 de octubre a las 8 de la noche, en la Casona Dubois, que está en Ayuntamiento 1650, se mostrará la obra Como Si, de la compañía teatral Casa de Muñecas. Escríbenos a panoramapopular@radiovillafrancia.cl diciendo que quieres ver una película y gana una entrada doble y válida por una semana a cualquier película de la Cineteca Nacional. A los ganadores se les enviará un correo el día viernes para que puedan ver cine totalmente gratis para la semana siguiente. Del 26 al 29 de octubre, a las 4 y media y a las 6 y media de la tarde, en el Cine Arte Normandí, que está en Tarapacá 1181, y a un valor general de 3.500 pesos estudiante y tercera edad a 2.500, se mostrará las películas Cantinflas, Las Niñas Quispe y Matar un Hombre.

a esa marcha, que al parecer mucho incluso fueron, había un cartel muy gracioso que decía no al lucro. Y eso era como, por favor, ¿qué hace usted aquí? Se equivocó de marcha. Así que ahí. Y acabamos de escuchar también Panorama Popular, ahí toda la actividad, que también la puede escuchar en radiovillafrancia.cl. Se mete ahí, está Panorama Popular puesto y está la posibilidad de que pueda revisar también la cartelera de Panorama Popular. Si usted tiene una actividad, recuerde, panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Puede enviarnos también ahí su respectiva actividades o un poco la lógica es panoramas gratuitos o a muy bajo costo o actividades también solidarias o culturales, etcétera, etcétera, que quiera que pasemos por acá. En un rato más comienza la marcha del Arcis, el Arcis de Noé, como diría el estimadísimo Víctor Hugo Robles, el Chelo Gué, que tiene un video también con el que estaba haciendo un llamado a esta marcha. Se le dice básicamente al ministro Izaguirre, deje de hacerse el bobby. Deje, para no decir una palabrota a esta hora de la mañana, que el Mineduc atienda. Esto, en definitiva, lo que pasa con las universidades le compete directamente a al Ministerio de Educación y al Estado. En definitiva, ha dejado hacer, y bueno, cosas que han ocurrido como lo que pasó con la Universidad del Mar o lo que está ocurriendo con muchas otras. Y lo que está ocurriendo en estos momentos con la Arcis. Como que no queda muy claro cuál es el rol que cumple el Ministerio de Educación en este país. El rol de la responsabilidad, porque permite precisamente el que haga hacer y deshacer, el que se genere este mercado. Esto tiene que ver con un montón de reformas que se hicieron particularmente ya después de los 90, haciendo montándose sobre lo que fue la Ley Orgánica Constitucional de Educación, conocida como LOCE, en el cual obviamente había un gen de privatización y que la firma en el último día de Pinochet, que termina firmando esa ley y donde terminan acreditándose también las universidades. Pero el Mineduc tiene la responsabilidad de velar de que se cumplen las normativas y todo, cosa que no hace en la práctica. Por eso cuando se dice, bueno, no vamos a penalizar el lucro, ojo, el no penalizar el lucro es que termine viéndose por tribunales, que termine, por ejemplo, un sostenedor terminando en la cárcel, sino que lo vamos a fiscalizar, vamos a pagar multa y todo. ¿Quién fiscaliza eso si no lo han hecho durante más de 25 años? Es un poco como la duda con respecto al tema de la reforma educacional, porque, por ejemplo, ya, ¿quién permitió? Porque todas estas universidades han recibido platas públicas. Obviamente con el tema de la acreditación le permite, acuérdense que todavía funciona el crédito con aval del Estado, el Estado es aval, y termina pagándole, porque los que no pierden acá por ninguna parte son los bancos. Y bueno, ¿quién se preocupó de la calidad? ¿Quién se preocupó de que se administrara de forma correcta? Eso es el Estado. Si no el Estado, ¿quién? Entonces, ¿para qué tenemos Mineduc? ¿Para qué le pagamos el sueldo a un ministro o una ministra? A eso iba mi pregunta. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Educación en este país si es solamente para tener funcionarios pagados por el Estado y que no hacen su pega? ¿O es verdaderamente fiscalizar? Antiguamente, claro, el Ministerio tenía muchas más responsabilidades con respecto a la educación. Después, donde pasó a las manos de los municipales, claro, y por otro lado a los privados, entonces ya el Ministerio como que se lavó las manos y dijo, aquí no tenemos nada más que hacer, así que solamente hacer algunos espectáculos en el GAM, preocuparnos de la biblioteca Gabriela Mistral. Y, el currículum un poco. Claro, y darle pega a la mayor cantidad de gente, amiga, pariente y conocido y del partido, por supuesto. Pero por lo visto no han hecho otra cosa que eso. Y eso es lo que preocupa. Eso es lo porque que preocupa. ¿Hacia dónde vamos entonces? ¿Qué futuro tiene la educación en Chile si no hay un ministerio que se preocupe de fiscalizar, que se preocupe de que haya una buena educación? Claro, no hay ningún ente real que esté preocupándose de garantizar la educación. Entonces, cuando uno dice que tiene que ser un derecho garantizado, uno, bueno, pone bastante en duda ese concepto de, bueno, si es que no hay ninguna institución que te garantice el derecho a la educación, en realidad lo que uno podría llegar a sospechar es que en realidad no hay forma de que te garanticen que hay una buena educación. Y eso es lo que ocurre. Y donde hay una actitud así tan de manga ancha, entonces hacen lo que se les ocurre. Entonces pueden lucrar, pueden dar una pésima educación. Total, no hay nadie que los fiscalice, ni nadie que los corrija, ni nadie que les diga, oye, ¿saben que parece que se están equivocando? Por ahí no va el camino. No, no hay nadie. Entonces, por lo tanto, cada uno hace lo que piensa que debe hacer o lo que le conviene hacer. Y para allá vamos. Claro, que algo, por ejemplo, lo que pasó cuando fue el caso de los mineros con el Cernagiomín. Se descubrió que el Cernagiomín, en realidad, por lo menos en ese momento, no tenía la capacidad de fiscalización. Y se dijo, bueno, en realidad todo esto que pasó en la mina San José, si no me equivoco, sí. Pasó en gran parte porque en realidad había una institución que era incapaz de fiscalizar y cumplir la labor de fiscalización. Ya, lo más terrible de aquello fue de que después de ese accidente y después que se retiraron a los mineros, recuerdo de que el Estado, en boca tanto del ministro de Minería como del presidente de la República en ese momento, dijeron, esto no va a suceder más en Chile porque ahora vamos a fiscalizar y vamos a poner los dineros necesarios para que haya una buena fiscalización. Y recuerdo que al mes, más o menos, otro accidente, fallecieron creo que uno o dos mineros, al poco tiempo otro accidente, sí. Otra vez fallecían mineros, o sea, una seguidilla de accidentes en los Pirquenes, en lugares que no estaban autorizados y que nadie fiscalizaba, que nadie veía acaso esos lugares estaban aptos o no para que trabajara la gente, y fueron sucediéndose una serie de accidentes con resultado de muerte y nunca se hizo una investigación a fondo de por qué sucedieron aquellas cosas, por qué no se habían fiscalizado. Y sigue la cosa más o menos igual. Y eso en todas las situaciones vemos que pasa más o menos lo mismo. Como es la fiscalización en la salud, como es la fiscalización en la salud pública y en la privada. Como es la fiscalización, porque recordemos que aquí a pocas cuadras de donde nosotros nos encontramos, aquí en Estación Central, hay una clínica, la clínica Bicentenario, en la cual hubo el caso de una niña que resultó con quemadura cuando ella iba con un problema que era nada que ver, tenía una bronquitis, un problema así, terminó con una quemadura de tercer grado en su pierna, y un niño que falleció porque hubo problemas de manipulación dentro de la clínica. Por lo tanto, ahí es por falta de fiscalización. No hay otra situación. Entonces, ese tipo de situaciones se dan en este país. ¿Por qué? Porque nadie está fiscalizando y porque los empresarios saben de que no los van a fiscalizar, entonces se encuentran con toda la manga ancha de poder hacer. Además, y está la regla del juego de que no fiscalicen. O sea, de hecho, como que se ponen parte, de acuerdo. O sea, parte, o parte del discurso de este, podríamos decir, de este Estado no interventor, no garante de derecho, subsidiario, etcétera, es que el Estado no tiene nada que hacer ante los privados. O sea, no tiene que nada que revisar. O sea, lo que ocurre, por ejemplo, en una clínica privada, el Estado no debería meterse. Lo que ocurre, y esto es lo irónico, lo que ocurre en un particular subvencionado, el Estado no debería meterse. Claro. Cuando el Estado está pasando mensualmente el billete. Pero si alguna entidad privada tiene un problema, ya sea de tipo económico o de intereses con otra empresa, ahí sí el Estado tiene que meterse. O sea, ¿el Estado está para qué? ¿Para salvar al empresario solamente? No, sí, puede ser. En la práctica, En la práctica eso es lo que estamos viendo. De hecho, cuando uno habla de Estado subsidiario y esta figura del Estado subsidiario, uno en realidad debería preguntarse, ¿subsidiario de quién el Estado? Y ante esa respuesta de subsidiario de quién, en realidad es subsidiario, si uno ve a dónde se están desviando los montos del Estado mayormente, no se están desviando al tema de vivienda, ni a la salud pública, ni a los sectores más ni a la educación pública, ni a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. No, se está desviando, la mayor parte de la plata del Estado se está desviando a los privados, a los empresarios, a la salud privada, a la educación privada, a la empresa privada, etcétera. De hecho, la gran parte de la plata del Estado se está desviando a, podríamos decir, subsidiar la empresa. Y los empresarios son tan insatisfechos que están constantemente pidiendo más y más y más. Y el Estado les sigue dando más. Hay que ver lo que pasa con el Transantiago. Exactamente. El Transantiago es otro gran ejemplo. Claro. El Transantiago es un desvío enorme de plata a fondos privados. Bajo la excusa de que es transporte público porque es de acceso, supone, al público. Claro. Pero el régimen del transporte del Transantiago es privado. O sea, son de empresas privadas, su bus es una empresa privada, Asacia Express, todas esas son Red Buston, todas empresas privadas. ¿Y qué pasa? Se le está desviando plata, se le está entregando grandes sumas de plata. ¿Por qué? Porque además hay un contrato desfavorable. Un contrato que se firmó adrede de forma desfavorable. ¿Qué beneficia a esa empresa? Y se han ido firmando contratos, porque son 7 años ya con este tipo de locomoción, en lo cual se han firmado varios contratos nuevos, y todos han sido favorables a la empresa y desfavorables al público. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que uno sube a un Transantiago y encuentra todavía buses que eran de los amarillos y que están en muy malas condiciones, con los asientos rotos, con problemas de ese tipo. Uno se sube al Transantiago, a los buses estos con oruga, y ve de que las puertas están en mal estado, que no tienen timbre, que tienen problemas de mil formas, y claro, pero suben el pasaje, y uno tiene que estar pagando el pasaje, y además tienen el subsidio del Estado. O sea, aquí hay gente, que son los empresarios, que se están llenando de dinero, porque a los trabajadores no les pagan el sueldo que deberían, ni tampoco le tienen las condiciones mínimas para poder hacer una buena labor. Hay que, lo hemos dicho muchísimas veces en este mismo programa, cuántas veces uno ve cuando llegan los buses, las micros a los paraderos de terminales que tienen, y no tienen donde sentarse, no tienen baño, no tienen donde comerse un plato de comida al mediodía, ni tienen donde tomarse una taza de café, tienen que ellos mismos limpiar las máquinas. O sea, los tienen en pésimas condiciones, cuando hay que recordar que iba a empezar el Transantiago, dijeron y ofrecieron de que iban a haber lugares, claro, los intermodal, los cuales iban a tener ahí casino, iban a tener, pero todo la mar en coche. Nada de eso se ha cumplido. Absolutamente nada. No, y también está ese punto, que el Estado, que entrega fondos a los privados, que no fiscaliza nada. Entre lo que no fiscaliza es el trato con los trabajadores, que no lo fiscalizan ni lo más mínimo, como el Transantiago, en la educación, en la salud, en todo, incluso lo que está entregando el Estado de dinero. Hay niveles de hiperexplotación súper grave, de precariedad en el ambiente laboral súper marcado, y parece que el Estado no puede tocar ni puede vigilar eso, del mismo modo que tampoco le han dado derecho ni le van a dar derecho de fiscalizar la educación. Claro. Están totalmente excluidos, podríamos decir. No es competencia del Estado fiscalizar a los privados. Ese es por lo menos el mensaje que siempre se está dando, o que en los hechos se da. Claro, eso. Que no es deber del Estado fiscalizar a privados. O que le tiene miedo fiscalizarlo. Y cuando llegan a fiscalizarlo, las multas son irrisorias. Claro. O sea, por ejemplo, el caso de la colusión de los pollos. Claro. La multa fue menor que lo que ganaron en la colusión. Una octava parte de lo que ellos ganaron fue la multa. O sea, que es un negocio redondo. Tú incluso si te llegas, te metes en una empresa, desfalcas, haces lo que se te ocurre, te llenas de plata y después ya, 10 lucas, 3 días sin postre. No, pues, o sea, ¿dónde está la cosa? Eso no puede ser. Y cuando una persona común y corriente comete una falta de un robo o una situación de desfalco, tiene que ir a la cárcel. O sea, si una persona ahora están pidiendo de que el que clone las tarjetas VIP va a la cárcel. De 60 días a 3 años, creo que una cosa así. Por ahí está. Por ahí anda la cosa. Pero el que hizo la colusión de los pollos y ganaron millones de dólares, nada, tranquilamente en su casa. O sea que en este país hay que ganar, hay que robarse ojo, harto ojo con, o nada. Ojo con lo, el tema de la corrupción de los pollos, porque primero hay una instancia más en la cual están apelando las la distintas cadenas respectivas. Y aquí hay como dos cosas. Un área que tiene que ver con el área jurídica, con el área con lo judicial, por así decirlo, y lo otro que tiene que ver con el Tribunal de Libre Competencia, que son instancias igual distintas. Entonces, puede traer sorpresa o puede que terminen absolviendo a este... Y no paguen nada al final. Y de hecho, ya apelaron, porque están las multas, que son bastante bajas en comparación a la ganancia que terminan obteniendo, pero puede incluso en este país, cosa que no parecería para nada extraño, terminar pagando nada y terminar pidiéndole disculpas o algo por el estilo. Así que... es bastante complejo, pero que así funcionan un poco las cosas en este país. En definitiva, cuando el Estado, cuando hablamos de privatización, la gente jura que esto tiene que ver con lo público y lo privado y que lo estatal es lo bueno y lo no estatal es lo malo. Eso no es así. O otra discusión, no menor, que es lo estatal es algo de izquierda y estatizar es de izquierda y privatizar es de derecha. Eso no es así. Pero en términos prácticos es cuando tú... desarraigas, cuando tú de una u otra manera desarticulas todo este aparato estatal, el aparato público, lo que tiene en definitiva es el rol que tiene el Estado hoy por hoy, básicamente casi en el mundo, que es de un ente regulador para el crecimiento, o sea, para ponerlo en términos eufemísticos, bonito, para el desarrollo, para el progreso, pero en la práctica es un ente regulador para el mercado. Entonces funciona de manera gerencial. Por ejemplo, cuando acá se hablaba de Chile S.A., atendido por sus propios dueños, etcétera, etcétera. O sea, más allá de la broma, lo que está en discusión ahí es que hoy día los estados, y particularmente acá hablamos del estado chileno, tienen un rol regulador. Entra a regular cuando las empresas están en problemas. Claro, pues, lo que decíamos hace un rato. Por tanto, cuando hay una educación empresarial, cuando hay una educación de mercado, lo que hace es regular. Entonces... volvemos a cosas anteriores que hemos ya conversado y discutido acá. Echaron a mi hijo porque le cayó mal al director de un colegio. Pucha, lamentable, pero hay un reglamento interno y dice de que si el director está con los monos puede echar a quien se le pare. Bueno, vamos a buscarle un nuevo colegio. Oye, pero quiero que estudie en ese colegio. ¿Por qué? Porque el director le cayó mal. Lo sentimos, pero tienen cierto grado de autonomía y tienen un reglamento interno, así que se puede hacer. Pero nosotros no le vamos a dejar sin que su hijo estudie. No, claro. ¿Y dónde quedará la libertad de elegir el colegio donde los padres quieren tener a sus hijos? En tu sueño, en tu ilusión. No existe, claro, a ver, no existe libertad en dos. No existe libertad en términos de elegir porque estás supeditado a tu capacidad económica y también a distintos otros factores. Por tanto, no existe la elección. La única elección, ojo, que mira qué raro, la única elección real que podría, entre comillas, haber, y digo entre comillas, es que fuera toda la educación gratuita. La cual digo, yo sabes que me cae bien este colegio. Pero creo que uno espera, en definitiva, en términos de educación. A ver, cuando uno revisa los modelos educacionales que se dicen que son exitosos y que siempre están haciendo, y que copia JJ Brunner cuando hace sus papers y presentaciones, pero que acá en Chile está en contra de que se implementen, son cosas súper sencillas, por ejemplo, y que no se habla, de que los colegios quieren cercanos a la casa. Porque se establece cuando se habla de comunidad educativa, cuando se habla y se ocupa este concepto que se ocupa en los países que tienen mejores estándares de educación, lo que se señala es que los colegios están cercanos. Se habla de que la comunidad, bueno, los trabajos de los papás tienden también a estar cercanamente. La mayoría, no todos. Pero hay una comunidad educativa. Se construye, es parte no solamente del paisaje, sino que es parte de la comunidad el colegio respectivo. Por ejemplo, te voy a hablar de una secundaria en otro país. Por ejemplo, pongamos en el caso de Noruega o Finlandia, que se ha visto como más un modelo. Tú tienes un colegio que está que es actor relevante y participante de la comunidad, de la ciudad en la que esté, del lugar y de la zona. Por tanto, es parte de... Aquí lo que vemos es un montón de niños migrando a distintos colegios que se suponen son buenos, se suponen dentro de los estándares que hay en Chile solamente, se supone que son buenos porque lo ven como una posibilidad de éxito de que ese niño salga del círculo en el cual está. Cuando uno establece que eso es así, está todo mal. Porque establece de que la educación De hecho, por ejemplo, en Tolerancia Cero se lo preguntaron y rehuyó la pregunta, porque se la preguntaron no muy bien, en términos de una pregunta directa, pero que tiene que ver cuál es el rol de la educación. Cuando un país empieza a discutir sobre educación, discute qué quiere educar. Y este país no tiene claro. ¿Por qué? Porque lo regula el mercado. El mercado establece que el principio último es la ganancia. Y por tanto está íntimamente ligado a ese éxito. O sea, yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida. ¿Por qué su hijo no es nadie? O sea, cuando va por la calle yo lo puedo pegar porque no es nadie. O sea, uno puede pasar por arriba porque no es nadie. A menos que pase por sobre un montón de gente y se termine erigiendo en términos de competitividad frente a otro. Eso es un poco lo que hay hoy día en Chile. Entonces, bueno, se habla de regular. Es decir, ¿cuándo entra a regular el Estado? Cuando le conviene a ciertas empresas. Y esto ocurre en todo el mundo, si no es algo propio de Chile. ¿Cuándo entra a regular el Estado? El Estado, por ejemplo, estadounidense, cuando en el 2008 Lehman Brothers cae, las aseguradoras empiezan a caer en efecto dominó y bueno, el sistema financiero entra en un colapso, que estuvo a punto de un colapso a nivel ya catastrófico o épico. Bueno, el Estado dice, bueno, a pesar de nuestra ideología de que el mercado y la cosa y nosotros no nos metemos, vamos a intervenir. Y de hecho esa fue la discusión que hubo en el FETE, la Reserva Federal, en términos de la propuesta de cuál iba a ser el plan de salvataje y que fue duramente cuestionado, ojo, por los sectores republicanos, ortodoxos, y por los sectores demócratas, en plena campaña electoral. La funcionalidad del Estado, el otro día, por ejemplo, ayer, a propósito del Estado y todo el cuento, Joaquín me hizo leer una columna que casi me da cáncer, y que odiaré eternamente a Joaquín por haberme hecho escuchar aquello. Leer. Sí. Bueno, resulta que era una columna sobre la revolución o sobre el proceso, así se llama, así como revolución la chilena, de un militante de la Revolución Democrática que estaba en Uruguay. Y que compró una máxima, hay que decirlo. No hay pared, bueno. Sí. Exacto. Bueno, y ahí hay una discusión respecto, no quiero meterme de lleno a eso porque es una mierda de columna, honestamente estoy hablando, aquí no vengan con que no, pero es que uno le tiene mal, no, porque es una mierda de columna, mezcla peras con manzanas y más encima trata de generar que, bueno, todos los que piensen distintos tienen pensamientos totalitaristas o son ultrones, Y hay una incapacidad de entender los procesos y entender la revolución. Bueno, cuando se tiene la guata llena, cuando no, las carencias son algo abstracto, cuando son datos es bastante fácil hablar y decir cosas. Bueno, dentro de eso, lo que uno le queda señalar y decir es que hay una visión errada respecto al tema de que la estatización es de izquierda. Eso es lo que quería apuntar solamente. Eso es rescatable dentro de ese texto. Y eso no es así. Les pongo como ejemplo lo que pasó con el Transantiago. El Transantiago en un momento determinado colapsa, porque es evidente que está colapsado, porque es un sistema que estaba mal, no solamente implementado, sino que estaba mal diseñado. Esa cosa de que el diseño estaba bien y la implementación está mal es de una estupidez, pero monumental. Justificar lo injustificable. Claro, ¿no? Porque obviamente si algo está mal implementado es porque estaba mal diseñado. Pero no puede ser de otra forma. No, es que en las simulaciones que nosotros teníamos, las simulaciones son sin gente, pues idiota. Obviamente está mal diseñado. El tema acá es que en un momento sale, por ejemplo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente, diciendo, bueno, yo creo que aquí hay que estatizar. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, no se estatizó porque alegaron las empresas, pero dijo, bueno, entonces vamos a hacer lo que hacemos siempre para salvar a las empresas. Vamos a meterle plata al Estado, pero no vamos a estatizar y vamos a hacer que ustedes hagan lo que quieran a tasa preferencial. Cuando yo hablo de tasa preferencial es que tienen un montón de condiciones con un montón de tasas que le permiten una ganancia asegurada por parte de los privados a costo del Estado. Pero a cambio, según se supone, que iban a tener un excelente transporte público, lo cual tampoco se cumple. No, porque no, y no van a tener una educación, porque para tener eso, a ver, es que esto todo es un efecto de factores, como todos son posmodernos, todos ven, para ponerlo en términos simples, todos ven la sintomatología. O sea, ven los síntomas de una enfermedad, pero no van a atacar la enfermedad, porque la verdad es más rentable vender remedio para que te sintáis bien que acabar con la enfermedad. Claro, si tú acabas con la enfermedad, en definitiva no te van a seguir comprando en la farmacia, ¿ok? Ya, por algo prohíben las cuestiones que son alternativas. Claro, que en definitiva van a lo profundo, van a la raíz de la enfermedad, a ese tipo de esto, porque hay otras que también van a cosas muy puntuales. Haciendo esta analogía, obviamente no se quiere resolver ciertas cosas, porque si se las resuelve se acaba el mercado de que ofrece la posibilidad de esas cosas. Por tanto, cuando tú lo ves de manera, cuando yo digo posmoderna, me refiero al hecho en sí, a la particularidad por sobre la totalidad, a la particularidad en sí, que un poco lo que él, para la gente que no entiende el posmodernismo, habla de esta caída de los mega relatos, de pensar como la totalidad de la sociedad, por sobre las particularidades que también son interesantes, pero son parte de una totalidad. El posmodernismo rebate eso. Y la mayoría de las escuelas hoy día en general en el mundo, aunque van de capa caída eso, son posmodernas. Entonces se dicen ya, el problema del Transantiago. El problema del Transantiago no es el Transantiago ni el diseño ni la implementación. El problema del Transantiago es que es una ciudad mal diseñada, porque hay políticas públicas que son erradas. O sea, no puede ser que en un país, solamente en una región, que es el Valle Central, de la región metropolitana, esté casi la mitad del país. Y eso habla de centralización, habla de un mal diseño en términos urbanísticos, en términos de políticas públicas y sociales de un país que establece desde un Estado. Un Estado es una clase que se ha mantenido constantemente dominando sobre la misma, independientemente que cambien de nombre las coaliciones o los partidos, etcétera, etcétera. Por tanto, tú no puedes ver el problema del Transantiago como un problema netamente de transporte, sino como una problemática social de políticas públicas. O sea, cuando se construye una nueva villa, no se discute sobre que debiera haber transporte en esa nueva villa, sino que por hecho, y se ocupa el mismo sistema que había en el tiempo de la María y las anteriores, que es por antonomasia se empieza a generar un recorrido más largo después. O sea, como que naturalmente se va desarrollando eso, y eso no es algo muy bueno. Y en una ciudad que está atrofiada, en una ciudad que tiene malas calles, en una ciudad donde compraron buses orugas que no caían por los pequeños pasajes por los cuales están construidos nuestras poblaciones y nuestras villas, obviamente tenía ahí un fracaso asegurado. ¿Pero por qué? Porque tenía ya calles malas, porque se construyen ese tipo de calles. Uno no ve ese tipo de calles ni esas luminarias, por ejemplo, en la Barrio Alto. Uno los ve en la periferia. Y eso básicamente se da porque está desarrollado un sistema en el cual se funciona el lote, pero no están al lote. Porque para un lado uno ve, por ejemplo, que hay, entre comillas, municipalidades y todo el cuento, que funcionan como relojitos. Claro, tienen los recursos, son una ciudad, son comunas más pudientes, y se genera toda una lógica. Bueno, con la educación es lo mismo. Con la educación, si no se piensa de forma sistémica, lo que tenía en definitiva es la misma lógica de mercado. Y el mercado lo que le interesa en primera, segunda y última instancia es ganar plata. Y de hecho fomentáis eso. Entonces, me vale madre de que el niño tenga problemas existenciales y que tenga déficit atencional, como dicen todos los psicólogos ahora. A mí me interesa que gane plata. Si el niño hace problemas, se va. Y eso es lo que establecen la mayoría de sostenedores. Alguien me va a decir, oye, pero hay sostenedores que son súper buenos y conversan con los cabros, todo el cuento. Yo no te voy a poner en duda eso. Pero una sola pregunta y una sola respuesta. Si alguien ama tanto a los niños y niñas, si alguien tanto a los estudiantes cree que la educación es el pilar fundamental para desarrollarse, no en términos del éxito, sino como ser humano, no va a tener ningún problema esa persona donde todos puedan acceder a una educación pública y de calidad, gratuita, porque su interés está puesto en que los niños tienen, y como vio que eso no estaba, entró a un negocio. Pero ahora dice, ahora esto lo va a asegurar, porque ese siempre fue mi objetivo. De lo contrario, lo que te va a terminar diciendo o revelando es que estas personas están únicas y exclusivamente porque ganan plata. Y es un poco cuando tenemos este sostenedor que ama a los niños, todo, si usted lo ama tanto, es como un padre, una madre que ama profundamente a sus hijos para querer lo mejor para ellos. Y va a sacrificarse hasta el máximo. Lo que sea necesario hacer. Lógico. Y el sacrificio tiene que ver a veces con el desarraigo. Mira, sabes que está mejor con los abuelos que conmigo porque yo estoy trabajando lejos y todo el tema. Cuando, a ver, el Estado entiende que el Estado somos todos en una sociedad que yo asumo más adelante que hay que destruir el Estado. O sea, yo no creo que el Estado sea la figura más correcta para organizar una sociedad. Y aquí uno dice, bueno, pero es que no hay otra forma de pensarlo. Y eso es rebatir la historia completa. Porque hay historias donde el Estado no está. Pero por último, hay que probar nuevas cosas, po. No, ¿por qué tenemos que quedarnos pegados a algo lo cual además no hace daño? Además, no todas las variedades que pueden existir han existido. Claro. Así de simple. O sea, también uno podría haber dicho... la república moderna, representativa, democrática, no existía antiguamente, sin esclavitud. Porque, por ejemplo, si uno habla de la Grecia se, la democracia griega se basaba en la esclavitud. Sí. Entonces uno diría, bueno, acá hay un modelo que es distinto. Obviamente tiene grandes similitudes, también se basa en la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo nuevo. Entonces uno dice, ¿por qué no puede haber algo nuevo? ¿Por qué no puede haber algo distinto a lo que ha habido siempre? Ese argumento de la tradición al final no tiene ningún sentido. Hay que ver las grandes civilizaciones que habían en América antes que llegaron los españoles. Claro. No había un Estado. Exacto. Era otro tipo de organización, que era tanto la de los incas como la de los mayas, como la de los aztecas o la de los mapuches, que eran organizaciones diferentes entre ellas y diferente también con lo que hay actualmente. Había una distribución del ingreso mucho más horizontal que la que hay en este momento. Sí, bueno. Acordémonos, claro. Entonces, por ser el caso de los incas, había una bodega que era prácticamente donde se juntaban un tributo de cada uno de los que trabajaban la tierra y luego se era repartido en caso de necesidades, de catástrofe o cuando se hacían nuevas familias. Entonces, tenían otra forma de distribución de la riqueza, otra forma de llevar el Estado. Yo no digo que era la mejor ni era la peor, pero era otra. Uh-huh. Diferente a la que tenemos ahora. No, sí, puede, por eso pueden existir distintas formas. Claro, y se pueden inventar. Pero ahora, el hombre es un ser que puede estar inventando cosas constantemente. ¿Y por qué no puede inventar una nueva sociedad diferente? Y donde todos estemos, no solo tengamos un espacio. No alcanzamos a hacer un pestañeo de la historia de la humanidad. No alcanzamos a hacer un pestañeo, así que las posibilidades son infinitas. Lógico. Hay un camino muy largo. Bueno, hasta el japonés estadounidense se retractó de su tesis de que la historia ya había acabado. Fin de la historia. Me parece a mí las patinadas más ridículas de la historia, de hecho. Así como alguien que sostiene... No, nos referimos a Francis Fukuyama, por si acaso, si alguien tiene esa duda. O sea, que ya se llegó al techo y de ahí ya claro, no... Ya, claro, ya se acabó a ver de contradicciones en la sociedad, se acabó la lucha de clase, la gente aceptó este modelo y está pasándolo bien, y estamos todos felices, y esto va a ser de aquí a la eternidad. Exacto, eso no existe. Eso es una aberración. Claro. Epistemológicamente futil, idiota. Dos cosas que quería decir, despedir a la gente de la Radio UCAN, que hasta las 12 estamos con ellos, en San Fernando, me refiero al 107.1, que entra el bloque del Club de los Eucaliptos, pero seguimos en Radio Galáctica, que solamente los días lunes hasta las 12:30, pero ahora seguimos de largo hasta el final del programa. Y otra cosa que estaba hablando con la gente del consultorio, que venían para acá. Vienen a atender porque está. Yo les dije que tenemos un paciente, tiene un cierto principio de Alzheimer, entonces van a hacer un chequeo completo. Ya empezamos. Gente muy buena. No, vienen a contar sobre lo que tiene que ver con el paro. Está bien. Está como estamos cerca. Bueno, vienen. Sí, en realidad, ¿para qué contacto telefónico? No, pues ¿para qué? Sí. Así que vamos a estar esperando a que lleguen. Esperemos que lleguen lo pronto y avisen cuando lleguen. Eso. Y en cualquier momento sabremos algo también de lo que está pasando con la marcha del ARSI. Están ahí a gente de la radio cubriendo. Así que vamos a estar atentos a lo que pase con aquello. Esperemos que esta vez no tengan un episodio represivo como lo han tenido las marchas anteriores. Como la han tenido cuando han ido al Mineduc. Y la de la semana pasada, que no... Llegaron hasta Libertad con la Alameda, lo estaban esperando allá y hubo episodios represivos. Aún así, llegaron al Mineduc de igual forma. lo que habla bien de la tenacidad de los estudiantes, trabajadores y funcionarios del ARCE. A pesar de que hubo bastantes detenidos igual en esa ocasión. Leo algunas 20. Cosas acá. Que alguien piense los niños, Ana Karina. De hecho, vamos a hacer un meme, Ana Karina, si alguien piense los niños, como la esposa de El Reverendo Alegría. Elisa Monti dice, oye, me conecto a la radio. Le agradecemos a la bibliotecaria que todos los días permite que Elisa Monti pueda conectarse de donde esté. ¿Qué está haciendo la biblioteca Elisa Monti diariamente? ¿O qué biblioteca donde se permite tan buena onda? No, no diga qué biblioteca porque va a llegar alguien a regalarle entradas para el cine. Entonces, no. Pues, eso es verdad. Dejemos sí, eso la hasta ahí. De la biblioteca. Sí. ¿Elisa quiere ir al cine? Aquí sale alguien. Tengo entradas para la Cineteca. Sí, o sea, para la más popular. Cuidado con... Dice, me conecto a la radio y me dice, está todo mal justo cuando estoy optimista. Saludos, llegué. Oiga, siga optimista nomás. Siga optimista. Sí. Kim Kelen dice, las personas también deben querer ir a la raíz de los problemas. Son constitutivos de la sociedad. Y nos tira un texto de Carlos Pérez. ¿Carlos Pérez Soto? Carlos Pérez Soto, sí. ¿Profesor de Estado en Física? Sí. Vamos a decir, su problema es endógeno. Quedamos. Qué bueno. Yo tomé clases con Carlos Pérez hace bastante años atrás. En los años 90 sí. Aproximadamente. Recuerdo varios cafés con el pelado Pérez. Un gran profe. ¿Y esa época no había café instantáneo? No, había, en esa época. Había café instantáneo. Voy a explicarlo por qué. Creo que tengo guardados los audios por ahí. No estoy del todo seguro, creo que los tengo guardados en un disco duro. Junto con Carlos Pérez hicimos, y otro amigo más, que me parece está en Brasil ahora, armamos entre los tres una cátedra que se llamó Hegel. Hace varios años atrás, que fue muy buena. Y fue muy buena porque cuajó muy bien, extrañamente, ustedes dirán, en círculos universitarios. No, en grupos de trabajadores, sindicato y todo lo demás. Hegel, así de cuático. Y fue muy, muy potente. Tengo por ahí las transcripciones y todo lo demás. Una muy, muy, muy buena cátedra donde, de una u otra manera, suena muy teórico, pero la verdad es bastante práctico, es bastante de sentido común. Dice que la pelusa tiene un meme por ahí de ella, dice Ana Karina. ¿Sería? La pelusa pregunta, oye, ¿reprimen a los del ARCE igual que a la marcha a la Confepa? Parece que no es igual. No, parece que no reprimieron mucho los de la Confepa. Uh-huh. ¿Mucho? Nada. Para no decir nada. Bueno, es lo que... Ojo, dice Elisa, vengo diariamente a leer y sí, quiero ir al cine. Alerta. Atento. Lo digo como decir Jaime Tindler. Usar protección porque no sé si es que tiene los exámenes al día el señor Tindler. No sabemos si está. No arriesgamos nosotros, no ponemos el nombre de la radio ante una posible ETS y cosas así, ébola o lo que sea. Así que nosotros no respondemos en ese sentido. Así que... No respondemos. Elisa, sí. Vamos a guardar la posibilidad de que te llegue por ahí a entrar al cine. Le va a llegar. Conocemos cómo funciona. Sí, envíame un DM. Ahí. Vengo diariamente a leer. Qué bacán. Bacán. Tener eso. Oye, y por acá la Araceli. Chachán, chachán. Hora de avisos. Cátedra José Carlos Mariátegui. Estrategia revolucionaria en América Latina con Igor Goykovich. Problemas de economía política con Rafael Agassino. Problemas del movimiento obrero. Con Julio Pinto. Con Julio Pinto. Introducción a la filosofía Vicente Pérez. Y movimiento mapuche con Enrique Antileo. ¿Dónde? Inscripción y consulta a Cátedras Mariátegui, tal como suena, cátedrasmariátegui@gmail.com. Les repito, si quieren saber sobre las cátedras José Carlos Mariátegui, se pueden inscribir en cátedrasmariátegui@gmail.com. Y otra cosa, que sale esta semana, se lo adelanto por si les interesa, hay cupos limitados, que el taller de comunicación popular, de radio y plataforma y redes y estrategia comunicacional, que va a empezar el 16 de noviembre acá en Radio Villa Francia junto con la gente de la Escuela de Comunicación Popular. Vamos a tirar pronto lo que tiene que ver con la información, pero para que se puedan inscribir, porque desafortunadamente los cupos son limitados. Me han preguntado a harta gente. Ya. Y recuerde que el 16 de noviembre va a empezar los talleres acá en Radio Vía Francia junto con la Escuela de Comunicación Popular. Así es. Así que atento con aquello, si le interesa. Y si tiene dudas de que tiene que ser periodista o trabajar en algún medio, no necesariamente. Ahora, se privilegia obviamente a gente que está trabajando o que está armando proyectos para poder también... los cupos son limitados para personalizar también el trabajo. Claro. Con tener un montón de gente, a veces no ayuda mucho para poder ayudar de buena forma en eso, dentro de lo que nosotros podemos ofrecer, dentro de lo que sabemos y también de lo que podemos también retroalimentarnos y de la humildad de nuestro trabajo. Así que saludo a la gente. Anótenme, dicen la ya de San Antonio. Sí, pues obvio, está anotado. Y mandarle saludo también a la Perla, que está re enferma. ¿Está enferma? Sí. No sé si psicológico o físico, pero parece que está físicamente no muy bien. Y tiene que ver también con la época. Mucha gente se enferma de eso. Ya lo he dicho como ¿toma? Cuatro veces hoy día. Se enferma. El temor así. Sí. Pero es verdad, de todos modos es cierto. ¿Qué cosa es cierto? Porque uno se enferma de esta en la maldita primavera. Ajá, además se mezcla sí. con la alergia. La maldita primavera. Sí, está por un lado eso. Y también hay antecedentes de que la gente sufre de depresión. Y de cambios también. De ese tipo, entonces eso también a le trae antes me pasa. Enfermedades psicológicas que pasan a ser ¿entran en depresión, chicos? En verdad no, yo no, pero yo no. ¿Te has dado cuenta? Que pero en mi época juvenil sí. Ah, sí. Sí, un joven de depresión. Ah, bueno, yo creo de que todo. En la pubertad la mayoría de los jóvenes pasan sí. por esas depresiones, por esas no tenés claro el camino y el temor al futuro, de que me depara mi vida en el futuro, y eso a algunos les deprime, a otros les preocupa, y en cambio a otros no están ni ahí y siguen viviendo bien. Claro. Y creo que es lo mejor. No tomar tan en serio situaciones que de repente no las son tanto y darle más importancia a cosas que sí tienen importancia. Saber o buscar y encontrar además a alguien que te pueda apoyar en encontrar un camino más o saber discernir qué es lo que es más importante en un momento dado. Claro. Pero... además de eso, no hay por qué preocuparse. Exactamente. Sí, pues. Perfecto, ahora vamos, ya tenemos nuestros invitados y estamos acá armando el espacio. Como decía, acá están los del Chuchunco, están en paro. Ya lo había mencionado anteriormente, y por lo tanto, dado que estamos al lado, en vez de hacer contacto telefónico, que a pesar de que hubiese enorgullecido al Toño porque hubiese usado el híbrido que tanto él ama, vamos a tener un contacto ya directamente como invitado de acá del matinal de Radio Villa Francia. Ahí a los compañeros trabajadores del Chuchunco, del consultorio, que están en este momento en paralización. Que parece que es una paralización, por lo que tengo entendido, que no solamente es de acá, sino que es una paralización más generalizada. ¿Qué? 11 consultorios que están paralizados a lo largo del territorio. Así que justamente vamos a ver y conversar sobre las demandas que están realizando y bueno, y cómo va esta lucha por los derechos y todo eso, pues. Así que ya estamos acá acomodando a Patricia para que nos cuente. Patricia Espinosa, los audífonos para que pueda escuchar. Ahí al lado tuyo tiene los audífonos. ¿Me escucha bien? Sí. Perfecto. Ya son las 12 con 24 minutos. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, está en paro el consultorio Chuchunco, San José de Chuchunco que tenemos, el centro de salud más cercano en la zona. Nos dice que hay como 11 más. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es la razón del paro? A ver, nosotros en este minuto tenemos movilizado 11 centros de salud que reúne 5 comunas de Santiago. Las atraviesan estos 11 centros de salud, que son los consultorios no municipalizados de Santiago. Nuestro petitorio en este minuto es un bono de atención primaria que reciben los municipales, al cual nosotros no recibimos. Los municipales lo reciben exclusivamente por ser municipales, y que es igual a un bono de sueldo base. Es igual a un sueldo base, se suma un sueldo base al sueldo normal. En este minuto, según todo lo que nosotros hemos revisado de documentos a lo largo de todas las comunas que nosotros atravesamos, nosotros los últimos tres estamentos, que son los auxiliares, los técnicos paramédicos y los administrativos, la diferencia de sueldo con las municipalidades es un 80% menor. Entonces, ese es nuestro reclamo como empleados públicos, porque nosotros somos empleados públicos, somos empleados del Estado. No tenemos tampoco ninguna gana de municipalizarnos. Nosotros queremos seguir siendo profesionales estatales, pero con los mismos sueldos, porque se ha producido una emigración de nuestros médicos. Ustedes mismos lo ven aquí, reclamos constantes por falta de médicos, falta de enfermeras, falta de profesionales. No tenemos funcionarios ni siquiera que hagan aseo, porque como nosotros pertenecemos a los servicios, nos exigen el cuarto medio. ¿Y quién quiere ir a trabajar por 150 mil pesos a un consultorio, además, con cuarto medio? Nadie. Patricia, respecto a lo que tú estás diciendo, y a lo último, me quiero quedar como usuario. Ustedes conocen los consultorios, ustedes conocen cómo funciona. Y sí, pues nos toca ir, generalmente, bueno, estamos de urgencia y todo. Uno tiene amigos, por ejemplo, en el área de la salud, que trabajan en consultorio, en el servicio público, y uno ve los turnos que hacen, uno ve que, no sé, yo tengo una amiga, hace dos turnos, a veces tres turnos seguidos, cuando ese mismo turno, un turno que hubiera hecho en una clínica, le hubiera bastado para tener el sueldo de los tres turnos que tuvo que hacer para sacar ese sueldo. Y esto parece que es mucho más estructural, que tiene que ver con, recién estábamos hablando un poco de eso, como para sintonizarlo, que tiene que ver con una especie como de abandono. Cuando uno ve, por ejemplo, las políticas del tema de cama, que se pagan tres veces más en la clínica privada y la paga el Estado, que lo paga en el servicio público. Cuando uno ve que se inauguran centros de salud, pero se inauguran y ahí quedan. Y uno tiende a ver a cuando va, por ejemplo, a atenderse a los consultorios, insisto, uno va generalmente de urgencia, uno no va como de paseo, entonces también no va con el mejor de los ánimos y quiere que lo atiendan rápido. Pero ve que un auxiliar es el guardia, un auxiliar tiene que ver que la gente esté bien, un auxiliar pasa a la gente y lo ingresa, hace como multiservicio. ¿Cuán abandonada está la salud pública, particularmente en los sectores de la periferia? Bueno, estamos muy abandonados, sobre todo nosotros los SAPU, que pertenecemos a la atención primaria no municipalizada, debido a que nosotros en distintas presentaciones que hemos hecho a los senadores y diputados, ellos ni siquiera sabían que existíamos. O sea, ellos tenían los servicios, los grandes hospitales y los consultorios SAPU municipalizados. Y la gente que pertenece a la atención primaria no municipalizada, que es exclusivamente estatal, para ellos no existía. Entonces, cuando nosotros vemos la comparación y cuando les hicimos una presentación de las comparaciones de los sueldos, ellos movían la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que ustedes sigan trabajando con estos recursos, con estos sueldos, con estos pocos insumos, con los edificios tan malos que tienen? Ustedes, si han ido alguna vez al SAPU Chuchunco, han visto que nosotros tenemos un pasillo donde metemos 8 camillas que las separamos por una cosita plástica, y esa es nuestra hospitalización. Y que nadie se fije en la manera en que nosotros estamos atendiendo a nuestros usuarios, de veras es que es preocupante. Los turnos del SAPU se están cubriendo con médicos extranjeros, con profesionales en su sexto año, en su séptimo año, porque nadie quiere venir a trabajar, porque los sueldos son muy malos. Los insumos son de baja calidad. nosotros hemos llegado a no tener jeringas. Hemos llegado a poner una vitamina de 1 cc en una jeringa de 20 cc porque no hay jeringas. Y eso a nadie le importa. Entonces, ¿de qué calidad hablamos? Una consulta. Hola, bueno. Mi nombre es Alfonso. Quería saber, ¿usted depende del Ministerio de Salud entonces, directamente? De los servicios, a través de los servicios, pero del Ministerio de Salud. Sí. Sí. Ahora, esta situación de que unos sean municipalizados y otros no, es la diferencia que hay entre unos y otros consultorios. Por ejemplo, me ha tocado en una oportunidad ir a un consultorio en Las Condes, o en otra oportunidad fui a un consultorio acá en Santiago Centro, y acá Chuchunco he ido más de una vez, y es totalmente diferente. O sea, uno ve la diferencia tanto en la estructura del establecimiento como la cantidad de gente que atiende. Exacto. ¿Es porque unos son municipalizados y los otros no? Exacto, porque unos son municipales y los otros no. Ya. ¿Ya? En Santiago Centro son, o sea, los de Santiago, de la comuna de Santiago, son municipalizados. Hay de ambos. ¿Hay nosotros de tenemos ambos? El consultorio 1 y el consultorio 5, que son esos grandes edificios, sí, que son, pertenecen a los servicios no municipalizados. Ya. ¿Ya? Los demás son municipalizados. Los demás son municipalizados. Sí. Ya. Sí, porque eso es lo que uno ve y uno entra a comparar y uno piensa de que no, son todos por iguales. Y usted nos está diciendo que no es así y eso sería la diferencia que hay. Y por eso hay gente que reclama cuando va al consultorio de acá de Chuchunco, porque espera encontrar la misma atención que hay en otros consultorios que son municipalizados. O sea, ustedes están pidiendo la igualdad. ¿Qué dice el ministerio o sus estamentos superiores? Lo que pasa es que nosotros tuvimos ayer una reunión ampliada de nuestro multigremial que abarca los cuatro gremios. Este es una suma de cuatro gremios. ¿Cuáles son? Tenemos la FUSAP, que es la de los profesionales no médicos y otros. Tenemos nuestra asociación DAP Chuchunco, que abarca socios de Chuchunco, Nogales y parte de Maipú. Tenemos la asociación FENAD DAP, ¿ya? Y tenemos la asociación Poniente, que es la que se ve para el lado de Maipú. Esto, nosotros somos alrededor de los 11 centros, 1.200 funcionarios, de los cuales 900 son gremializados. Y los demás son contratas a honorario y jefatura, ¿ya? Entonces, todos los funcionarios están gremializados. En este minuto, nosotros tenemos los 11 centros desde ayer movilizados, debido a que la postura del ministerio es que no pueden. Nosotros estamos solicitando que para el año 2015 se nos sume un bono a nuestro sueldo, sumando este petitorio que nosotros tenemos, debido a que para que se nos dé mensualmente, tiene que haber un cambio de ley, ¿ya? Y que trabajemos juntos con el Ministerio en el año 2015 para cambiar esta ley. La cual, desde el MINSAL, nosotros estuvimos con la directora de la DIGEDEP, con la doctora Anita Quiroga. Ella refiere que no puede ser, no puede haber un bono exclusivamente para el Servicio de Salud Metropolitano Central, porque tendrían un reclamo a nivel nacional, que ellos ofrecen. Hacer un estudio de ambas leyes, la de los servicios y la de los municipios, pero a nivel nacional, y eso ellos derivarlos a la DIPRES. La DIPRES es la de Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con las plata. Ahora, si la DIPRES dijera que no hay salida de plata, no hay bono. No hay plata, no hay ley. No habría, claro, entonces, porque lo que se pretende es regularizar tanto los municipalizados como ustedes. Claro. En este caso, seguirían como están hasta ahora. Seguimos movilizando. ¿No hay ninguna otra posibilidad? No hay acuerdo. Lo que pasa es que no hay acuerdo. Nosotros hemos acudido a las comisiones de salud de la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud de la Cámara de Hacienda, del Senado, y ellos están dispuestos a revisar y a llegar a un acuerdo con nosotros, debido a que, según la presentación que nosotros tuvimos, es demasiada la diferencia. Entonces, ellos están de acuerdo en hacer una petición al ministerio para ser escuchados. Pero recibimos esta respuesta ayer de parte del MINSAL, cerrándonos la puerta definitivamente. Entonces, debido a eso, los funcionarios han decidido seguir movilizados. ¿Este paro por cuánto tiempo? ¿Es indefinido? En este minuto su carácter es indefinido, hasta que tengamos una propuesta. ¿Y eso implica qué atenciones? Me imagino que habrán turno ético o algo. Exacto, nosotros tenemos el turno ético en el SAPU, igual las autoridades se manejan muy bien con los contratados honorarios. La ley por la cual nosotros nos regimos de los servicios dice que el tipo de contratación debe ser 80-20, 80 planta, 20 contrata. Sin embargo, según el estudio que nosotros tenemos, hay un 33% de funcionarios contratados honorarios, que no debería ser. Entonces, eso es como una realidad igual en casi todo el sistema público, sí. En términos de honorario y a contrato. Y todas las reparticiones, no claro, solamente en salud. Claro, lo que pasa es que es una irregularidad a la ley. Exacto. Si no asumimos tanto la ley como cuando el ministerio tiene que ver su salida de plata, lo viéramos nosotros, igual existe una irregularidad de parte de ellos. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de movimientos ampliados, ellos ponen la gente contratada honorario, porque si no, ellos acaban de despedir un médico del consultorio Pincheira ayer durante la movilización. Porque ¿dónde él está se ubicado sumó. Pincheira? En Cerrillos. Ya, acá. ¿Ya? Uh-huh. Se sumó a la movilización que nosotros estábamos llamando y fue despedido en la tarde. Fue despedido a las 4 de la tarde. Él estaba honorario. Él estaba contratado. ¿Y por haberse sumado? Por haberse sumado, fue despedido. Habiendo una escasez de médico impresionante. Es que un poco eso, vuelvo a lo estructural, a lo sistémico, al sistema público en general, al sistema estatal. Porque, lo que estamos hablando ahora de tanto porcentaje tiene que ser de honorario, un 20%, y el resto de planta, que uno lo que es la teoría o lo que se supone debe haber. ¿Y quiénes son los encargados de velar porque eso se cumpla? Porque en términos legal, lo que corresponde es el Estado. Pero el Estado, en términos de esa plata público, no tiene eso. Y yo diría que es mucho más alta la tasa de honorario, más del 33%. Así lo ha denunciado la ANEF, así lo han denunciado distintos organismos gremiales. Y uno dice, bueno, si no fiscalizan ellos, ¿quién? Y este sistema de salud, el chileno me refiero, que se basa mucho en términos de estadística, que si nos comparamos con, qué sé yo, Haití, o nos comparamos con otro país, es súper bueno en términos de números. Pero en la práctica uno se atiende. O sea, cuando tú hablabas de ese pasillo con varias camillas, yo estaba en ese pasillo, claro. En una camilla. Me parece que había un médico, si no me equivoco, ecuatoriano, que te atendía, y uno ve la precariedad, algo cacha de salud, y sabe la precariedad que hay. Uno va a la buena de Dios para que le calmen dolor o lo que esté en ese momento. Uno espera, por ejemplo, lo que pasaba con el hospital de Maipú, decía, se va a descomprimir esta zona, zona oeste, zona poniente. Claro. Y el hospital de Maipú, la verdad, están referenciando para otros lados. Y uno dice, bueno, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cómo se resuelve? Porque, vuelvo a insistir, uno tiende a ir a particularmente, qué sé yo, a los consultorios y particularmente a la urgencia cuando está súper mal. Uno no va así como por gusto. Y uno va asumiendo que, bueno, si uno tuviera plata, y aquí es donde están los contrastes. Si yo voy acá a La Reja y me voy un poquito para el lado de la Alameda, tengo nosotros lo denominamos acá, el mall de la salud. O sea, en una cuadra, por así decirlo, tengo clínica privada Bicentenario, tengo la clínica del profesor, tengo un montón de malls de la salud, que son grandes malls. Y uno dice, bueno, si uno tiene plata, independiente que mucha gente dice que la verdad no hay mucha diferencia, pero si uno tiene plata se va a atender una clínica. Y obviamente ha habido una política que ha fomentado eso, una política estatal que tiene que ver con distintos gobiernos, que ha fomentado de que se generen clínicas en desmedro del sistema de salud pública. Si yo salgo y me endeudé por estudiar, qué sé yo, salud, y estudié, qué sé yo, la Católica, como es una inversión, obviamente, no sé, pues, si tengo un pituto y me puedo ir a trabajar a la clínica Las Condes, probablemente me voy a ir a la clínica Las Condes. ¿Cuáles son los incentivos que hay? ¿Han habido políticas respecto al tema de incentivos, por ejemplo, a los estudiantes que están saliendo de medicinas para que entren al sistema público? o seguimos en este vacío que la mayoría, y hoy día es una realidad. Antes era como, oye, mira, me atendió un cubano, me atendió un ecuatoriano, pero hoy día la salud pública está más o menos sostenida por eso, de gente que migra acá a Chile y la atiende, porque la verdad los que estudian acá en Chile prefieren irse a una clínica donde probablemente van a tener un turno en la noche y les van a llegar dos o tres casos. Un fin de semana, uno conoce, insisto, gente del área de la salud, trabajar el fin de semana en un consultorio de urgencia, en un centro de referencia de salud o en un hospital público es terrible, es para quedar con trauma. Me refiero, no sé, un sábado en la noche trabajando un turno. Es terrible, no solamente porque tenía un montón de casos, sino porque tenía un montón de gente que te agrede, tenía un montón de gente que la verdad viene herida. Tenía toda una lógica que se genera en la noche y particularmente en las periferias, y uno dice, ¿cómo aguantan trabajando ahí? 20 años llevo ahí. ¿Cómo aguanta? Bueno, yo creo que la salud pública te tiene que gustar, si no, no puedes estar ahí. Y con el tiempo tú te haces amigo de tus usuarios. Tú los conoces, tú conoces la realidad y además tú ves otra realidad. O sea, la persona que entra no entra sano. Entonces es una persona totalmente dependiente de uno. Es una persona que lo que él tiene es la urgencia. Sea un dolor de pie, sea un dolor de uña, es su urgencia. Entonces nosotros como empleados públicos de salud tenemos ese contacto, tenemos esa visión, tenemos esas ganas. ¿Ya? Pero también tenemos ganas de que alguien nos cuide y nos proteja. Porque yo llevo 20 años trabajando en la urgencia y un día me voy a jubilar. Y en este minuto mi AFP me dice que yo voy a ganar un sueldo de 70,000 pesos. Entonces, si yo sigo en este ritmo de trabajo con el sueldo que tengo, voy a jubilar con 70,000 pesos. ¿Tiene algo que ver esto de que la mayoría, no digo que todo, pero la mayoría de, por ejemplo, ministros, ministras de salud, de la gente del aparato estatal que tiene que ver con las políticas públicas terminen los directorios de clínica o no termine? De hecho, muchos van de directorios de clínica al aparato público. Y uno dice, bueno, hay cierta lógica en que se termine privilegiando a la salud privada con fondos públicos. Sí, eso es lo llamativo. Es que lo discutíamos hace un rato que tenía que ver con el tema de educación. Acá hay clínicas privadas que obviamente ganan plata porque el Estado les paga. Que es un pagador que no paga tanto probablemente, pero paga seguro, como dice el dicho. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando viene esta cosa que tiene que ver con el tema de FONASA, es decir, bueno, usted puede atenderse en una clínica. Y uno dice, bueno, si me tengo que ir a una clínica, mejor me voy a una clínica. Y se fomenta eso, pero la clínica sale 3 veces más cara y el Estado se hace cargo de eso. Y después termina cobrando una parte a uno. En vez de meter esos recursos directamente, cuando uno habla de la privatización de la salud y dice, bueno, se licitan, que es un poco la discusión que viene por lo menos hace dos gobiernos, licitar hospitales. De hecho, el hospital de Maipú está licitado a una empresa española que en España tuvo bastante problema. Y se licita porque ellos administran mejor, gestionan mejor. Y uno ve que no es así. Y uno ve que se inaugura un hospital por razones políticas, porque, bueno, hagámoslo en diciembre o el primero, final de noviembre, diciembre, vio harto lobby. De hecho, a un exalcalde se termina pagando porque tiene una consultora para que hablara con el otro alcalde y se inaugurara pronto, y el hospital no estaba listo. Pero más encima está privatizado, lo que pasó con la gente del Hospital Salvador. ¿Cómo se enfrenta? Me refiero a las asociaciones gremiales, que yo sé que lo han hecho durante harto tiempo, el caso de la FENAT, de gente que conocemos, pero ¿cómo uno se enfrenta contra a una indiferencia y contra hay una clara tendencia a apoyar al sector privado? Porque no es que uno lo suponga, son los hechos. Y uno se siente abandonado, insisto, uno va, por ejemplo, yo he ido, qué sé yo, a Providencia, al sector de Las Condes, y hay varias clínicas. Acá nosotros dependemos del Chuchunco. O sea, la otra es irnos al San Borja o a la Posta Central. Al Hospital de Maipú, la verdad, ni ir para allá. Y queda totalmente dependiente, pero dependiente, insisto, en la precariedad absoluta porque uno va a urgencia. Yo recuerdo que chuteé por varios consultorios y todo. Al final terminé de urgencia en la Posta Central, tirado en un pasillo. Y uno decía, bueno, esta es la realidad de tú nomás, po. pero no es la realidad de todos. Exacto. O sea, sabemos que hay gente que no pasa eso, que no está tirado en un pasillo. Yo creo que para nosotros sentimos que se dio el minuto de ser escuchado como funcionario y como usuarios. Entonces, debido a eso, es la suma de estos gremios, la unión de estos gremios, teniendo características tan distintas, sentarnos todos juntos y decir, peleemos todos juntos por un mismo fin, que es mejorar la salud pública. Claro. Y en eso estamos. Porque la mejora de los sueldos va a significar que entren mejores profesionales, que nos arreglen nuestra estructura, que digamos de una vez, aquí estamos, escúchenos. Porque nosotros siendo la atención primaria no municipalizado, somos el pariente pobre, somos el patio de atrás. Pertenecemos a los servicios y el servicio que nosotros pertenecemos, que es el Servicio de Salud Metropolitano Central, tiene esos grandes monstruos como la Posta Central, el San Borja Riarán, el Hospital del Carmen, que lo abrieron sin tener ni un profesional. Entonces, nosotros seguimos siendo marginados y nosotros tenemos que ser la entrada de la casa, no el patio trasero donde dejamos la basura. Y ese es nuestro fin, ser escuchado. Ahora voy a la opinión más de usuario y de vecino y vecina de acá al sector. Ya, yo puedo decir, Patricia, sabes que entiendo y entiendo de que si ustedes están en mejores condiciones, obviamente eso va a haberse reflejado o debiera haberse reflejado en términos de la atención. Pero, ¿por qué uno los ve movilizarse por temas salariales, por temas que les competen a ustedes, y no hay un trabajo constante con el tema del sector? Como, no sé, uno se imagina que en un momento determinado, como esto va a ser una mejora para todos, una movilización de un consultorio que está enclavado en un sector, en una población, aquí puntualmente en Robert Kennedy, que es una de las poblaciones más grandes de la Comuna de Estación Central, uno se imagina que debiera estar movilizada toda la población, todos los sectores que de una u otra manera usan eso. Pero hay una especie como de desconexión que viene hace bastante rato, no solamente con, insisto, con los consultorios, con los colegios y ha pasado constantemente. Decir, bueno, si apoyamos acá, vamos a tener nosotros mejores condiciones. Pero uno tiene una relación un poco fría, insisto, porque uno va como de urgencia, no tan cercana, y los ve movilizarse por temas salariales. Y no por temas, por ejemplo, decir, acá no hay insumo. Y eso implica que el vecino, la vecina que venga acá en un momento determinado, no va a tener con qué atenderse y esa persona se puede morir. Porque de acá a que la referenciemos en una ambulancia que llegue al consultorio a buscarla para enviarla a otro lado, se va a morir. ¿Cómo se hace un trabajo también respecto con el sector? Bueno, nosotros hemos estado trabajando con los consejos de desarrollo local. Inclusive hoy día tenemos la gente del Consejo de Desarrollo Local en Chuchunco y en Nogales trabajando con nosotros. Nosotros expusimos nuestro pliego petitorio en el Consejo de Desarrollo Local, a los concejales, en las distintas movimientos que nos han invitado. Esto es algo que hemos, en la unión de los gremios, hemos abierto, porque sabemos que sin el usuario no vamos a ser escuchados. Y debido a eso mismo, si tú te das cuenta, no ha existido que llegue la televisión a ninguno de los consultorios, porque la gente ha entendido en lo que estamos, porque ellos tenían la información anteriormente. En el entendido de que la televisión va generalmente a criminalizar. Claro. La gente no está siendo atendida. Pues, en general uno ve la tele y dice, no está siendo atendida. Mira, y vamos haciendo la nota a gente que no le importó el día anterior, ni los meses anteriores, ni durante el invierno. Dice, usted se vino a atender. Sí, no me atienden este. Yo llegué a las 5:30 de la mañana para que me atendiera. Y ahí está como la nota. Pero esto uno puede ir cualquier día y es lo mismo. Bueno, uno entiende un poco en esa relación en términos de los medios. Uno entiende esa relación en términos de que son 5 comunas las que en estos momentos están paralizadas, 11 consultorios. Y uno dice, bueno, eso está afectando a miles y miles de vecinos y de vecinas y no es tema. Es tema, por ejemplo, ya, no sé, se le quedó una jeringa a alguien, porque en definitiva nos acostumbramos también a la noticia un poco morbosa y todo lo demás. O sea, si ustedes dicen que le llegó uno de los sacerdotes de acá, que viene la mayoría de África, y le llegó a ascenderse al consultorio y posiblemente alguien dijo, oye, pueden que traigan ébola, van a tener a todos los medios acá. Exacto. ¿Le mandamos un sacerdote para allá? No, eso es broma. Bolívar, escucha. No, pero es verdad. ¿Funciona así? Lo pregunto de nuevo respecto a lo mismo, ahora fuera de broma. Uno vio cómo en el hospital Barros Luco llegó este el tema de ébola y todo lo demás. Barros Luco es que está especializado en temas de infección. Sí. Que tiene un pabellón de infeccioso y todo lo demás. Con una precariedad absoluta, o sea, una sábana y unas mascarillas, entendiendo cómo funciona un poco el virus, que la verdad no servía de mucho tenerlo así, pero se arma toda una pelea infernal y después se dice que sí, que se está preparado, que se tienen los insumos, que se tiene, pero el Hospital Barros Luco no tiene los insumos para lo común y corriente, para su cuestión diaria. Para su defensa de sus funcionarios. Bueno, ¿qué pasaba ahí en términos laborales? De hecho, me lo preguntaba una amiga el otro día. Dice, sí, todos se preocupan del paciente, lo que puede ocurrir. ¿Y qué pasa con los funcionarios? La mayoría, ojo, la mayoría de las personas infectadas en el mundo son funcionarios de la salud. Sí. El médico en Nueva York, por ejemplo, hay una alerta así, pero casi de paranoia en Nueva York, tiene que ver porque hay un médico que estuvo en África y que está infectado. La auxiliar de enfermería en España, que también ahora está curada. La mayoría de los casos que uno ha conocido en este lado del mundo son funcionarios de la salud. ¿Qué los protege? Eso mismo nos preguntamos nosotros. ¿Hasta cuándo? Nosotros tenemos un sellito que sacamos ¿hasta cuándo? O sea, todo esto sigue dándose. Sigue dándose. Y mientras alguien no se muera, no es noticia. Elisa Monte aquí hace una analogía bastante buena y dice, la salud privada es un mall y los consultorios de la periferia serían los coleros de la feria. Así de desproporcionado la realidad. Exacto. Y sobre todo cuando tú vives esa realidad y no eres escuchado. O sea, nosotros como funcionarios en este minuto tenemos las penas del infierno por nuestro pliego de petitorio que sería como normal, que el ministerio lo viera como normal la petición de nosotros. Ofrecía las penas del infierno y ya están despidiendo gente. En este minuto andan las autoridades, los distintos consultorios, dando otro tipo de información. ¿Existen listas negras? ¿Cómo? ¿Existen listas negras? No sé, yo creo que sí. Lo más seguro. Entonces, y tú dices, este es un gobierno donde nuestra presidenta dice... Que fue ministra de Salud y es médica, es claro, pediatra. Y dice, le vamos a dar todas las garantías a los gremios, vamos a recibir a los sindicalistas, Y en la realidad no lo ves. Sigues teniendo autoridades que te niegan, porque realmente este gobierno en sí se ha visto, tú no llegas a la autoridad. Tú eres recibido por los consejeros de ellos. Nosotros recién ayer estuvimos cara a cara con nuestro director de servicio, porque antes solamente nos recibía la gente que está a su alrededor. Entonces tú te reúnes con ellos y ellos te escuchan, pero tampoco te pueden dar un no y un sí porque ellos no son los dueños de la plata, de la realidad. Entonces seguimos en el aire. O sea, con el ministro no hay ninguna esperanza. Ministra, Molina, con la ministra. Actual. Con la ministra no hay ninguna esperanza, no, entonces. No, en este minuto no. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir que ustedes pretenden hacer? Da la movilización, que es indefinida. Pero junto con eso hay otras actividades, otras movilizaciones, otras formas de poder visualizar esto a nivel de tanto de la población como de la información de los medios. Estamos saliendo nosotros... Bueno, tampoco podemos contar mucho. No, porque no, si no, por supuesto. Se puede contar, pero, por supuesto. Claro, pero van a seguir movilizaciones trabajando. Hay, acá de varios ministerios escuchan este programa, sin broma. Movilizaciones hay a partir desde mañana, movilizaciones hay. Nosotros estamos tratando de entrar por los medios, porque es la manera en ser escuchado. Pero ustedes manejando la información y no que ellos manejen la información a la pinta de ellos. Se va a dar de las dos maneras, porque... ellos igual van a tratar de manejar la información a lo que ellos dicen. Pero nosotros seguimos lo nuestro. Nuestra gente nos apoya, nuestra gente nos ha escuchado de siempre y nosotros le hemos ido con la verdad. En este minuto no tenemos nada. no tenemos nada. El ministerio ayer nos cerró la puerta. Para el 2015 no hay nada. Uno, generalmente a la gente que trabaja en la salud pública, se atiende en salud pública, tanto auxiliares, gente que trabaja en enfermería, médico. ¿Cuál es la realidad de ello? ¿Cuál es la realidad tuya? Al trabajar, tú me dices que trabajas hace 20 años y trabajas porque te gusta, o si no, la verdad, es masoquismo puro y un psiquiatra tendría que verte. En ese contexto, me imagino que en un momento uno llega cansado, reventado, de que alguien más encima se enoje porque no están las cosas para que te atienden. Y tú dices, bueno, uno tiene que tener vocación para esto. Esa es la vocación que tienen la gente que trabaja en la salud. Ya vimos que vocación del aparato estatal, me refiero a los administradores de todo esto, no hay. O sea, se ha privilegiado en visión de los hechos a la salud privada y se ha potenciado eso. ¿Qué te pasa a ti cuando, por ejemplo, te tienes que atender en un consultorio, a ti como usuaria? Pero entiendes esa realidad. ¿Por qué te pregunto esto? Porque trato de generar esa atracción de los vecinos que no trabajan en el área de la salud, de los vecinos que van allá y se supone que ven y escuchan lo que le dicen a través de los medios. De hecho, hay gente que dice, oye, pero si ustedes deben tener esto. Yo he escuchado a gente, por ejemplo, cuando uno en un consultorio dice, oye, pero si esta vacuna está, si yo vi en la tele que la ministra está diciendo que está, y no existe esa vacuna, o no está los insumos de la vacuna porque no ha llegado nomás. ¿Qué te pasa con eso, como usuaria, como vecina? Lo que pasa es que yo vivo acá, yo me atiendo acá. Y cuando tú vives con la realidad desde las dos visiones, es más frustrante. Porque tú sabes lo que te ofrecen y lo que realmente hay. Entonces tú te frustras más porque con los mismos medicamentos auge, cuando uno tiene un familiar con cáncer y tú sabes lo que tiene que haber, pero lo que hay. Y sabes la realidad. Entonces tú usas un poco tus medios hasta que te dicen, ¿usted dónde trabaja? Y cae el reclamo por el empleador. Entonces, de veras que es frustrante estar en las dos posiciones, más que ver una sola. Estar en los dos lados de la acera, decimos nosotros. Términos concretos, tú decías que habían turno ético. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es el funcionamiento que tiene en estos momentos con el paro el consultorio San José de Chuchunco? Bueno, el consultorio San José de Chuchunco están atendiendo los médicos que no se adhieren al paro, los contratados honorarios y la farmacia y la leche, el vacunatorio y está el turno ético. Existe, bueno, el Departamento de Atención Primaria al que pertenecemos hizo una contratación de adicional de enfermeras cubriendo los turnos de los técnicos paramédicos que somos nosotros. Por este paro. Trae ambulancias con chofer desde otros consultorios y hay plata. Es que eso es lo que quería decir. ¿Por qué cuando hay un paro dice, bueno, ya, contratemos a enfermera, traigamos la ambulancia de acá y todo el tiempo? Y gastan todo lo que sea necesario. Y a veces le pagan más. ¿Pero por qué? Por supuesto. Solamente, o sea, uno, si fuera así, quisiera que estuvieran siempre en paro, pues. Porque aparecen los recursos que se están exigiendo. Es que eso un poco. Yo sé que alguien podría entrar a explicar que bueno, que eso se tiene, la verdad, en términos de emergencia. Es como, no sé, pues hay una crisis epidemiológica y por tanto hay unos recursos que se ocupan, pero no siempre estamos con crisis epidemiológica. Pero bueno, eso quiere decir que hay recursos. Exacto. y que incluso se podría evitar que hubiera una crisis epidemiológica a partir de temas de prevención, de trabajo. ¿Por qué nos acostumbramos a la catástrofe? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir constantemente con el yugo de la crisis? Pero uno ve, no solamente en la área de salud, en toda la área de salud se espera que venga la crisis y dice, sí, bueno, pongamos tantos recursos para esto. Lo hablábamos hace un rato el tema de Transantiago, que hay 1.800 millones de dólares que hay para Transantiago, que están divididos, el resto es para regiones y la mitad de esa plata, esto es anual, queda para el Transantiago. ¿Por qué esa plata no estaba antes de eso? ¿Y por qué el sistema público, que bueno, ahora está financiando un sistema privado, pero el sistema público no fue financiado con eso? ¿Por qué aparece cuando hay una crisis y había plata para eso? Exacto. Mira, nosotros cuando estuvimos en el Senado, alguien cercano a la ministra nos dijo que había plata en caso de catástrofe. Entonces, Yo le decía, tú me estás diciendo que si yo paro una semana, dos semanas, con sapo incluido, ¿es una catástrofe? Él me dijo, me miró a la cara y me dijo, un mes es una catástrofe. O sea, le dije, ¿tú me estás dando los lineamientos a seguir? Me dijo, tómalo como viene. Entonces, yo como dirigente adulta ya, de años de servicio, como funcionaria pública, ¿tengo que respetar a esa persona que es mi superior en el gobierno? ¿Te das cuenta? Y me hago esa pregunta, ¿y qué opega? Porque tú decís, ¿esto es lo que me merezco? ¿Esto es lo que se merecen mis usuarios y yo misma como usuario? ¿El parar un mes un sapo? El que para que salgan los recursos que debieran estar ya. ¿Por qué no me solucionas ahora el problema? Antes de que... Porque siempre... la gente dice, ¿por qué siempre los castigados somos los pobres? Me hacen una consulta práctica. Acá me dice, oiga, tengo electrocardiograma a las 2. ¿Voy o no? Tiene que ir porque es una empresa externa. Entonces es una de las empresas que se paga el recurso. Vaya nomás. Entonces, a las 2, en un exacto, rato más, vaya nomás porque es una empresa externa. Claro. No, claro, ahí está el punto. Los recursos están, simplemente no se quieren dar y se espera hasta las últimas consecuencias, porque exacto, yo creo que también quieren ir al paro, yo lo veo así de sucio, quieren ir al paro porque quieren también minar la posición de ustedes, los trabajadores de la salud, diciendo, mira que son malos, son capaces de negar la salud. Exacto. O sea, los culpables al final van a ser ustedes. Eso es lo que de lo que pase o de lo que no pase. De cómo se vaya dando la cosa con el tiempo, es porque si se cumple el mes y pasa a ser catástrofe, la culpa va a ser de ustedes. O sea, siempre ellos sacándose obvio, el peso sí, de encima. Mira, me tocó cubrir una vez un paro del servicio médico legal. Y era bastante triste porque ya en esos días las notas eran trágicas. Pues, o sea, los muertos en un patio interno del servicio médico legal, la familia obviamente muy dolía, pero no tienen culpa dentro de todo esto. Algunos agredieron incluso a funcionarios. Y un funcionario les decía, es súper triste que lleguen las cámaras acá y todo el tema y seamos los culpables nosotros. De hecho, los cadáveres generalmente están en este patio tirado. Claro. Porque no tenemos más abasto. Imagínate, cuando ocurre un accidente grande... obviamente tenemos que redoblar los esfuerzos con el mismo personal, con los mismos insumos y no solamente los cadáveres están en los pasillos, sino en este. Tratamos de sacar adelante una pega con lo que tenemos. Entramos en paro y aparecen las cámaras para ver la realidad que es cotidiana, pero ahora parece terrible. Entonces, hay obviamente... uno entiende y uno sabe cómo funciona la lógica mediática. Obviamente la mayoría de los medios, y ni siquiera los medios, los mismos periodistas, porque uno siempre le echa la culpa, no, lo que pasa es que el editor, pero el periodista, porque el periodista en definitiva lo que asegura es su fuente. Obviamente el jefe de gabinete, que tiende a ser un periodista, que es un relacionador público de los distintos ministerios, manda directamente o le avisa a ciertos periodistas que tal o cual cosa. Entonces se mantiene, y así se manejan las crisis también. Por algo hoy día todos los gabinetes tienen periodistas que manejan situaciones de crisis. ¿Cómo enfrentar esto? Bueno, no estaba ese día domingo con la ministra para hablar sobre el tema del posible paciente de ébola. Este tema de un presunto, era bien, bien extraño. Sospechoso de ser sospechoso. lo raro es que la discusión ahí no estaba puesta en... Bueno, ¿en qué condiciones está el hospital San Barros Luco? No solamente para ébola, para cualquier tipo de enfermedad. Porque ese debió ser la discusión, porque habían funcionarios que eso no le iba a servir de nada y podía infectarse perfectamente en las condiciones en las que trabajaban. El respiro vino cuando, no es ébola. Y se terminó. Entonces uno, de hecho, hemos llegado varias veces a esta conclusión. Este país se volvió un poco masoquista y reaccionario. Vivimos en términos de crisis y vivimos en términos de catástrofe. Cuando el terremoto, la mayoría conversó con todos los vecinos, pasaron los meses del terremoto y ya no se volvieron a hablar. Está esta cosa. Y este es un país que vive constantemente en crisis. Vivimos teletonizados, como decía un periodista mexicano. esta cosa de apelar a la caridad y no a la calidad. Y volvemos, y tú, lo que tú estás develando un poco eso, o sea, hay recursos para tapar la emergencia de un paro, pero no hay para tenerlo constantemente. Alguien podría decir, sí, lo que pasa es que un paro es una cosa circunstancial, por tanto, si uno usa la matemática y establece que eso fuera constante, obviamente saldría más caro. Ya, te compro eso, en términos de que alguien, un ingeniero, un administrador público me diga, en términos de matemáticas funciona así, pero estamos hablando de vidas. Exactamente. Que se supone están garantizadas por derecho, incluso derecho constitucional, con la constitución que tenemos, que es legítima y todo lo demás, pero se supone que la salud es un derecho. Entonces, por ejemplo, se habla de que el ébola puede matar gente. Un resfrío puede matar gente si no está bien cuidado. Y si uno no tiene los insumos... Un hospitalario puede matar gente si es que no se cuida bien y si no se hace una buena planificación. Y obviamente si uno carece de... Por ejemplo, tú hablabas del caso Auge, que supone que son enfermedades tipificadas que están garantizadas. Y uno va a buscar medicamentos y no está en la parte de fármaco. ¿Cómo se llama el dispensario ese? Porque no llegaron nomás. O sea, no hay. ¿Qué le vaya a hacer? ¿Vaya a inventar? ¿Vaya a poner agua y la poner en un frasco para decirte? No, mira, si hay... pero eso no pareciera ser tema. Y ahí está en riesgo la vida de alguien. De hecho, probablemente muere mucha gente por no tener la atención adecuada porque no hay los insumos adecuados. Y eso a mí me parece que es una catástrofe. Porque probablemente hay gente que no le interesa, porque no es gente famosa, pero el papá de alguien, el hermano de alguien, la hija de alguien. Y en este sentido yo sé que hay que rellenar los matinales de la televisora con alguna tragedia en algún hospital público, un consultorio, una vez por lo menos a la semana. Pero la realidad es que es como una ruleta rusa, po. O sea, vaya a atenderte de urgencia esperando de que tengan lo suficiente para poder atenderte. Una consulta. ¿Ustedes están viendo la posibilidad de contactarse con otros consultorios que en estos momentos no están en paro, que también pertenecen al servicio al ministerio, para ampliar más esta movilización, o van a seguir solamente los 11 consultorios? Nosotros sí nos hemos mantenido en contacto directo con San Antonio Valparaíso, San Felipe Los Andes, que sí tienen servicios y consultorios no municipalizados. Ellos también están dispuestos a la movilización por estos derechos. Ya, o sea, piensan seguir ampliándose. Vamos a ir aumentando. Claro. Progresivamente, si esto no llega a una solución. Inclusive estamos invitando a sumarse a la marcha a los dirigentes de la Posta Central, del Hospital San Borja, del Hospital del Carmen, que pertenecen a nuestro mismo servicio. Yeah. Estamos en eso, en conversaciones. Una vez que tengan la fecha y la hora de la marcha, nos avisan para poderla promocionar y que la gente sepa y pueda participar. Muchas gracias. Sí. ¿Sí? Para quienes se vienen conectando y están consultando, estamos hablando con Patricia Venegas, ¿está bien? Sí. ¿Por qué me suena como Espinosa. Nombre? Ah, ya, sí, es que me parece Venegas, me suena como una actriz. Patricia Espinosa. ¿Sí? ¿No? Sí. Es que yo pensé que estaba leyendo algo. Patricia Espinosa, haciendo un pequeño resumen, hay 11 centros de salud en este momento en paro en 5 comunas. Tenemos, entiendo, Estación Central, Maipú, Cerrillo, Pudahuel, corrígeme. No, Santiago. Y Lo Valledor Norte. Entonces, Lo Valledor Norte, Santiago, Maipú, Cerrillo y Estación Central. Sí, cinco comunes, 11 centros de salud. Que reúnen a cerca de 1.200 funcionarios. Sí. O sea, si eso no es crisis o idea mía nomás, que me parece que algo como en 5 comunas bastante populosa. O sea, ya, por ejemplo, Maipú son alrededor de 500.000 personas. No, de hecho, estoy mintiendo. Deben estar por solo 600.000 ya. Estación Central, Santiago. O sea, debiera ser una crisis, creo yo. No sé. Yo ya no entiendo cuáles son las lógicas a veces en el país. Dependiendo de la circunstancia. O sea, la parte económica será crisis para ellos. Lo que pasa, yo siento que, por ejemplo, nosotros como dirigentes no dormimos en la noche pensando cómo solucionar este problema. Porque nosotros somos empleados públicos en salud que manejamos vidas. Claro. Pero vemos la parte del gobierno que es política y no hay interés. No hay interés. Entonces se produce un desgaste de este lado nomás. Y se produce como una preocupación más en uno. Porque uno tiene que estar ahí viendo, porque en cualquier minuto puede producirse una muerte y la culpa va a ser exclusivamente nosotros, aunque no lo sea. Es que no lo es, de hecho. Claro. Claro. El tema es por qué uno se pregunta por qué el Estado no está preocupándose por la vida de los ciudadanos de este país. Exacto. Y eso es lo que ocurre cuando un Estado está dejando que haya un paro porque en realidad no quiere dar lo que es justo, porque acá estamos hablando incluso de que otros consultorios municipales tienen esos derechos. Uno está diciendo, bueno, acá el Estado está negando un servicio y por lo tanto el Estado debería ser responsable. El problema es que los medios, si es que llega a ocurrir eso, le van a echar la culpa a ustedes. Sí. Claro. Porque así operan los medios. Sí. Claro, es que ahí hay un asunto. Siempre se habla del Estado como un ente, pero son personas las claro. que componen ese Estado. Son personas que tienen responsabilidades y son las cuales tienen que solucionar este tipo de situaciones. Entonces, cuando hay un conflicto, es el Estado, pero cuando este conflicto termina en una situación grave, hay personas que son responsables, que son los que estaban en paro, los que estaban llevando a cabo esta movilización. O sea, que cuando les conviene, hay personas involucradas, y cuando no, es un Estado, un ente que no tiene cara, no tiene nombre. Entonces, en eso pienso siempre, es bueno individualizar. Más que el Estado, hay un ministerio, hay una ministra que es responsable de lo que está sucediendo en este momento y de lo que suceda en futuro. Sea lo que sea, ella va a ser la responsable. Claro. Con nombre y apellido. Entonces, ahora, ustedes, en ese sentido, bueno, tienen que estar fuertes para poder enfrentar la situación de que les venga en caso de que, y espero que no, pero en caso de que suceda algo que se escape de las manos. Claro. Sí, pues nosotros en eso estamos, cubriendo los turnos éticos, uh-huh. estando ahí al pie del cañón, recibiendo claro. insultos, recibiendo uh-huh. todo. Pero estamos. Cierto. Claro, hay un tema ahí también que hay que entender de la vocación de ustedes. Ustedes están en la salud pública porque ustedes ven el rol de la salud pública y eso también tienen que entenderlo. Y ojalá que lo entiendan los pacientes, porque ustedes en este momento están defendiendo esa salud pública. No están en eso. Están intentando salvarla de lo que ella es propiamente, es como podríamos decir, el desmantelamiento de la salud pública que está haciendo el Estado chileno. Claro, y nosotros tampoco queremos ser municipales, nosotros queremos seguir siendo empleados públicos. Nosotros queremos seguir dependiendo del Estado, pero de un Estado que se hace responsable de sus funcionarios, no de un Estado que los niega. Exactamente. Estaba revisando el tema del Arce, que todavía no comenzaba la marcha. Va a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos que hoy día va a salir el informe del Ministerio de Educación respecto al tema del Arce. Por eso también es un día simbólico y se vuelven a movilizar estudiantes, trabajadores y funcionarios de la universidad en un encuentro que iba a comenzar en Libertad 53, la sede de una de las sedes de la universidad que está ubicada ya en el Metro Unión Latinoamericana. Así que vamos a estar atentos, ya vamos terminando el programa. Pero vamos a estar atentos ahí a través de nuestras plataformas de lo que esté ocurriendo con la Universidad Arcis. Te queremos agradecer, Patricia. Uno, por dos cosas. Una que tiene que ver con el seguir trabajando durante años en términos de malla del masoquismo implícito en una pega que salva vida. Sobre todo porque, como tú bien dices, tiene que ver con la puerta de entrada. Uno generalmente va a los consultorios primero y después lo derivan a distintas más. Y generalmente uno tiende a ver el error más que el logro. Eso por un lado. Segundo, de ver ahí también y ahí establecer un compromiso como radio, una cosa que hay que terminar que de conversar, de afinar y concretar para tener un diálogo mucho más fluido y en el cual poder también ser útil a los vecinos y vecinas en términos de la información, de que hay varias cosas que, por ejemplo, uno no se entera y que necesariamente siempre es bueno cotejarla porque uno escucha generalmente grandes anuncios por parte de ministerios con un montón de periodistas y cosas así y llega a los consultorios, llega a los centros de salud y no es tan así. Entonces, poder tener una información certera respecto al sector con su propio centro de salud. Y nada, pues fuerza pues, respecto a este paro que nosotros creemos pero fehacientemente de que se mejoren las condiciones laborales en términos salariales y en términos de insumos, nos mejora inmediatamente a nosotros la atención. Debiera ser eso. Debería ser la lógica, lo cotidiano. Bueno, yo les agradezco por haberme recibido, ¿ya? Muchas gracias. Les vamos a estar informando y pidiendo su ayuda. Gracias. Sí. Patricia, gracias por venir, Patricia. Espinosa, sí. Nosotros ya vamos terminando este matinal de día martes. Despedimos hace un rato a la gente de San Fernando, de la sexta región, donde salimos a través del 107.1 y nos despedimos ahora de la gente de San Antonio. 107.5 a través de Radio Galáctica, radiogaláctica.cl también, y bueno, a la gente que nos escucha a través de la frecuencia modulada del 107.5, la estación central, y quienes nos escuchan tanto en Chile como fuera, a través de radiovíafrancia.cl o en la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Alfonso, Joaquín, Patricia, tienen los micrófonos para poder despedirse. Bueno, como siempre, un gusto estar acá en el matinal de la Radio Vía Francia. También, por supuesto, también un gusto haber sido escuchado esta vez allá en San Antonio. Mandamos un caluroso abrazo allá a todos los compañeros de la Radio Galáctica. Esperamos también de que alguno pueda venir al cursito. Sería genial. Nos están consultando por ahí, dice, ¿dónde se puede inscribir? Y gente, vamos a estar informando, de hecho, vamos a hacer público cuando empiezan los talleres, porque es un taller pensado en medio, gente que trabaja en esto, para poder mejorar. Y estamos en eso, empieza el 16 de noviembre y esta semana ya están listos cuáles son las bases, y porque son cupos limitados. Exactamente, así que ahí estaremos tal vez viéndonos. Así que será hasta el jueves por mi parte y que tengan un feliz día. Bueno, yo agradezco la invitación. Vamos a estar aquí dando la información para que nuestros usuarios se mantengan informados y nos acompañen en nuestra movilización del día jueves. Y por mi parte, yo me despido hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central, 107.1 Radio Aucán allá en San Fernando y Radio Galáctica en San Antonio en el 107.5. Un saludo para todos, un abrazo. Muchas gracias, Patricia, por tu presencia. Esperamos seguir en este contacto. Gracias, Joaquín. Hasta el jueves cuando nos volvamos a encontrar. Chao, Antonio. Hasta mañana. Por mi parte, me despido. Nos quedan varios temas, nos quedaron en el tintero, pero como siempre, de lunes a viernes vamos mañana a las 10 en punto para poder analizar en profundidad varios temas que están ahí en la palestra. Pendiente quedamos porque nos consultaban sobre el tema del ARSI. Vamos a estar informando respecto a aquello. Nos quedaban pendientes algún análisis que tenían que ver con las elecciones en Uruguay y en Brasil. Vamos a estar también revisando aquello. Y bueno, esto se retransmite a las 6 de la tarde, como todos los días, por Radio Villa Francia. Y hoy día está la repetición de Las Hijas de Afrodita, si no me equivoco. O no, La Inmortalidad del Cangrejo. La Hija de Afrodita va en vivo mañana. Así que saludo a todos. Bueno, no alcanzo a despedirme de cada uno, pero saludo a este, mandan muchos saludos hasta acá, para acá, y quiero leerte algo que no es menor. El problema, dice alguien acá, es que los usuarios atacamos a la cara visible del sistema de salud, que son los funcionarios y los que están detrás de las leyes, y sus aprobaciones quedan impunes, como siempre quedamos peleando entre nosotros. Nos dice Inés acá. Buen programa, Pelusa. Y María Fernanda termina diciendo: la gente trabaja y se cansa. Mi vieja, que es nana de la dehesa, si le sigo que ande en bici, va a la compra y me la tira por la cabeza. Bueno, Elisa Monti, bueno, a Pichi, bueno, un montón de gente va a saludar a todos. Nos reencontramos nosotros mañana. Y esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien y tengan una bella tarde.